de propela, porque son ingleses. Y Marco Cittadini decía sí. algo interesante sobre esta banda. Sí, está buenísimo. No anda el carajo, en realidad, básicamente. No sé si me interesa. Eso, mira, eso quería escuchar. Sí, a mí, igual este tema no lo tenía tanto, me gustó mucho. Mirá que lo escuché al disco, pero viste que no todo es recontra escuchar. No. Cry Lightning, me parece que fue el corte, o por lo menos fue el tema que más me pegó. Igual te quiero decir una cosa, yo estaba abajo, enfrente de la M. Sí. Está Daniel Míguez saliendo el aire, me parece, sí. No sé qué programa. Y yo le puse al taco, cuando pusiste de Dead Weather, lo puse así, porque estaba buenísimo, ¿me entendés? Y me miraron medio mal, yo dije, loco, re carnaval. Cada 2 de enero, no jodamos. Es así, hablando de los temitas, no sé. Ahora en un rato vamos a estar hablando de los temitas nosotros, pero me parecía que estaba bueno subir música y que Radio Nacional se vaya un poco por ahí. Está bien, está bueno. Muy buena la música, la verdad que la vine escuchando, o por lo menos escuché gran parte, no todo el programa, porque tuve algún problemita de recepción, de muy, muy mal estéreo del auto, pero gran parte del programa lo escuché y muy buena la música, la verdad que. Bueno, muchas gracias. Y me llevo cosas para conseguir, como el disco de PJ Harvey, John Parish. Tremendo, sí. Tremendo. Disco de PJ Harvey, John Parish, es tremendo, tremendo. Sí. Y bueno, ahí hay un par de cositas también, ¿eh? Sí, hay como cosas que hay que... Fíjate el de Phoenix, hay que entrarle con calma, pero fíjate el de Phoenix, que también está bueno. ¿Cómo fue el... Bien, muy bien. Ah, te tenía que decir Feliz Año Nuevo, así empieza. Feliz Año Nuevo, así empiezan... La radio empieza de esa manera. Sí. Pero bien, muy bien, todo tranquilo. Con la familia, los más cercanos, nada, ¿viste? Esa historia. No, una explosión, una cosa... No, igual ya uno ya no está para explosiones, ¿eh? ¿Viste cómo es? Ya ha pasado el tiempo de las explosiones de ese... Son las 12 y me rajo y vamos de caravana. No, ya está. No, ya pasó. Ya pasó. Pero bueno, pero bien, tranquilo. Sí, súper bien. Viendo los fuegos artificiales. ¡Qué guita que se gasta! ¡Tremendo! ¡Tremendo! What crisis. Increíble lo que gastaron de fuegos artificiales este año. Había algunos que estaban buenísimos. Había unos que me hacían acordar. No es la mejor escena del Señor de los Anillos, pero a mí me rompió la cabeza. Que fue cuando tiran los fuegos artificiales en la fiesta del principio. Sí, y hay uno sí. que es un dragón que es enfermante. Bueno, vi cosas el otro día que me hicieron acordar a eso. Increíble. Estamos llegando. Y no es la mejor escena, pero te va pintando cómo va a ser lo que claro, va. Claro. No por nada está ahí. Hablando de eso, me dijeron que Avatar es una cosa de loco. Bueno, yo viví en crítica, le pusieron 10. Sí, directamente. Leonardo Espósito. Directamente. Que es un... Además de ser un gran amigo, es un crítico. Lo que pasa es que con Leonardo Espósito hay un tema, y es el siguiente. Él es altamente parcial. O sea, no es que fue y miró y qué sé yo, el tipo se copó con la película y después buscó las razones por las cuales le gustó la película. Ah, okay. Es así. Listo. Pero bien, es un gran crítico, digamos. Es un gran crítico. Bien, qué sé yo. Hay que verla, me parece. Sí, me parece que sí. Por aparte, a mí lo que me han dicho es que ahora el cine es así. Eso es lo que viene. Es lo que me dijeron. O sea, lo que la guerra de las galaxias fue en algún momento. Es esto. O sea, todo lo que viste en 3D es nada, es... Bueno, sí, yo la quería ver al 3D, ¿no? A esas salas que tienen 3D. Sí. Parece muy solo, de hecho. Y está bien. Y voy, mando. Sí, yo te diría que sí. Porque después, ¿sabes lo que pasa? No hay, ¿viste cómo es? Porque, ay, no, pero eso, ¿quién se lo cree? ¡No! ¡No! Absolutamente no. Completamente de acuerdo. Por favor. Completamente de acuerdo. Porque no, no sé. Ayer estaba pensando en, porque por lo del Rally París-Dakar, y surgió una charla en relación con el Rally París-Dakar y en relación con el, que a mí me parece en un punto una pavada, una parafernalia medio pava. Pero esa cosa no, el automovilismo no tendría que existir, porque entonces, y después ya saltan rápidamente al boxeo. Sí. hubo una época más civilizada en la cual las mujeres no opinaban tanto. No, entonces, es verdad. A nadie se le ocurrió en la década del 60 decir el boxeo no sé qué. No, por favor. Es verdad. Bueno, y lo mismo pasa con este tipo de películas. Hay que ir solo. Después, en todo caso, vamos otra vez. Vamos una de amor, O vamos a ver la misma. Bueno, Marco Cittadini ya viene. Sí, vamos a estar en rato. Primer programa del año. Sí. Un montón de cosas. Perdón, siempre te digo lo mismo. Perdón, siempre te afano un montón de tiempo. Es un interregno muy necesario. ¿Qué tenemos? Un montón de cosas que no se las voy a contar ahora porque no estoy en condiciones de decir. No, obviamente el resumen de la semana, las noticias del día, lógico. Vamos a estar escuchando un poco más de música que lo normal, porque me parece que, digo, esto fuera de broma, estaremos haciendo notas y todo eso. pero me parece que tampoco hay que entrar, ¿viste? Muy duro a la cosa. No, no. Porque no, hay no. que ir relajando, ¿no? Uno también tiene que acompañar, parece que la radio también tiene que acompañar un poco los estados de ánimo. Y además, lo que hice la semana pasada se va a repetir esta semana, y es tomarme algún tiempo, tomarnos algún tiempo, no para ir a buscar a ver a dónde hay una noticia, sino para ver la realidad de una manera diferente. Esto sí va a pasar, porque me parece que está bueno eso. Pero después relajar, ¿viste? Que también, ¿viste? Las dos cosas van bien. Cuando pensás y después relajás, funcionas mejor como ser humano. Y es lo que tratamos de hacer, por eso te escuchamos a vos todas las mañanas. Ay, salí. Bueno, se quedan con Mañana Nunca Se Sabe, Tomorrow Never Knows. Mirá, se va una semana a hacer la ruta del vino a Mendoza. Así que está buenísimo. Pagno. Está buenísimo. Ahí me contaron que ahora hay una movida. La quinta vez que voy. No, cuando fui era muy diferente, porque yo fui de mochilero, no tenía un mango, tenía 16 años, otra historia. De hecho, ahora que me doy cuenta, fue absolutamente ilegal lo que hizo esa gente, porque me dio vino y yo tenía 16 años. Pero no importa, no es tu caso. No es tu caso, no es el caso de Celeste. No, porque tiene 20. Claro, lo que me contaron. Ya tengo 18, ¿puedo? ¿Vos pagás el plato? Sí. Y después el vino es libre. En vez de ser un lugar de comida bien. Libre, es un lugar de bebida libre. Bien. Perfecto. Perfecto. El mundo ideal, así que la va a pasar bien. Felices vacaciones. Vuelva entera, por favor. Por favor. Gloria Sarmiento, muchísimas gracias. Lau, un beso grande, gracias por el aguante. Perdón, Fernando Latarla, afanamos un montón de tiempo ya a lo que viene. Ya está Fernando acá con las noticias para que ustedes se informen después de esta pavada de 2 horas que hicimos nosotros. Nunca me dicen de nada, nos vemos el próximo sábado a las 7. Gracias. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:05 minutos. En Buenos Aires, alrededores, cielo despejado, temperatura 25 grados 9 décimos, humedad 72%. El Banco Central indicó que se observa una desaceleración del proceso inflacionario. No obstante, la entidad presidida por Martín Redrado indicó que el fenómeno no puede subestimarse a la hora de diseñar políticas económicas para 2010. Ligeras modificaciones al monotributo y la AFIP realizó un reempadronamiento automático. Con la fusión de las anteriores categorías A y B, quienes facturen hasta 24.000 pesos anuales pagarán por mes 219 pesos. La competencia real del Dakar Argentina-Chile 2010 se iniciará de manera efectiva en la ciudad de Río Cuarto, a 226 kilómetros al sur de Córdoba, desde este mismo momento con la salida de la primera moto. Al menos 2 heridos es el saldo del ataque de la aviación israelí a 4 blancos en la Franja de Gaza. La acción militar fue en represalia al disparo de un cohete desde esa zona hacia su territorio. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 25 grados 9 décimos, humedad 72%. La hora nacional rock en la República Argentina, 9:06 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. 93.7 FM. ¿Te suena? Así suena FM Nacional. Las 9 AM. El sueño terminó. Mañana nunca se sabe. Hola, hola, ¿cómo les va? Primer programa del año. Pasaron 7 minutitos de las 9 de la mañana. Clara Liz Pereira, ¿cómo le va? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo, Marcos Cittadini. Muy bien, feliz Año Nuevo para todos. Allí en los controles, Gloria Sarmiento. Aquí en la producción está Mariana Capaccioli. Yo, evidentemente, me trajo falta de despabile este 2010. Claro, porque todo, de llegada. Vos fijate que todo está concatenado, porque por algún motivo está Gloria Sarmiento en los controles. A quien obviamente festejamos que esté en los controles. Cierto. Pero porque además supongo que el estado de Marcelo Cruz en este momento debe ser paquete. Una cruz. Claro, una cruz, justamente, por eso no está en los controles. Es por eso. Y evidentemente el olvido del apellido tal vez está relacionado. Claro, qué desgracia. No, sí, porque estoy recién llegada y bueno, son puras excusas, en verdad me... Estuve en Rosario. Ah, muy bien. Sí, después le voy a contar algunas cositas que pasan cuando uno saca pasaje para viajar. Ah, bueno. ¿Le parece? Sí. Sí. ¿Nos escuchan en Rosario? ¿Te dijeron el programa? Nos escuchan a través de www.radionacional.com.ar. Allí entran al link de Nacional Rock y nos escuchan todos los sábados de 9 a 12. Muy bien. Sí, en la Rambla la sacaron, la mudaron a Mar del Plata ahora. Ah, mirá vos, muy bien. Entonces allá llevaron el monumento a la bandera. Ah, perfecto. Escúchame, ¿no es ahí en Rosario, no es donde están los nuevos marinos? Al lado en el puerto. Cristo Redentor. No, el Cristo Redentor está mudado también, lo llevaron a Miramar. Cerca del glaciar. Perfecto, 9:09 de la mañana, así empezamos el año. Mañana nunca se sabe. Mañana nunca se sabe. Noticias de hoy. Asaltaron la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. A punta de pistola, dos hombres se llevaron legajos de represores y denuncias actuales sobre el accionar policial. Su titular, Sara Derotier de Covacho, que fue esposada en el ataque, aseguró que sabían muy bien lo que buscaban. El Dakar del Bicentenario arrancó en el obelisco ante una multitud. El Rally Dakar Argentina-Chile 2010 se puso en marcha ayer con una ceremonia inaugural que movilizó a más de 300.000 personas. Unas 372 máquinas iniciarán desde la ciudad bonaerense de Colón la primera de las 14 etapas de la carrera de casi 9.000 kilómetros hasta el 17 de enero. Producto de las intensas lluvias en la región sudeste de Brasil, al menos 52 personas murieron en el estado de Río de Janeiro desde el miércoles pasado. Ayer, el deslizamiento de tierra arrasó con una posada de lujo y varias casas en la Isla Grande, y hasta el momento fueron encontrados sin vida 19 cuerpos. No obstante, según lo que estuvimos conversando con los vecinos, es posible que pueda llegar a un número de 40 muertos, afirmó uno de los bomberos locales. 2.000 inspectores bonaerenses controlarán desde el pago de impuestos en la costa atlántica. Además, se habilitará un sistema de pago móvil en las playas. Se trata del operativo Verano Arba Cerca, que tiene como objetivo reconocer y multiplicar la buena conducta tributaria. El operativo fue anunciado ayer por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Arba, Martín Di Vela. Di Vela aseguró que el objetivo es reconocer y multiplicar la buena conducta tributaria. Para ello, pondremos todo nuestro esfuerzo y los más modernos recursos tecnológicos con el fin de simplificarle al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Scioli salvó de ahogarse a un hombre frente a su casa en el río Luján. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a su mujer, Karina Rabolini, rescataron a un hombre que se estaba ahogando en el río Luján, a quien ayudaron a salir de esa situación con un gomón. Pedido judicial para que se anule el casamiento entre dos hombres. Un abogado vinculado con el nacionalismo católico presentó ante la Cámara Nacional en lo civil un recurso para que se declare nulo el matrimonio entre Freire y Di Bello, y pidió que los esposos y la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, sean investigados por desobediencia al obrar en abierta violación a la medida cautelar dictada el 1 de diciembre por la Sala E de la Cámara Civil Nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial retuvo 20 vehículos por pruebas positivas de alcohol en sangre, en lo que fue el primer operativo simultáneo de alcoholemia en la costa atlántica. El organismo coordinó y fiscalizó 341 controles que se efectuaron en conjunto con Policía de la Provincia de Buenos Aires y los agentes de tránsito de Mar del Plata, Pinamar y La Costa. Mañana nunca se sabe. Con Marco Cittadini. 9:13 en vivo. Combo perfecto, banda que me encanta. Haciendo un temazo de otra banda increíble de la década del 80. Franz Ferdinand, en National Rock. Cover de Blondie, Call Me. Hasta las 12, mañana nunca se sabe. Thank you. banda de turistas, la máquina favorita, antes Franz Ferdinand, Call Me, un cover de Blondie, sonando en Nacional Rock en la 93.7. Ayer no pudiste, mañana nunca se sabe. Las 9:20 de la mañana, ¿cómo estamos de temperatura, Clara Liz? La actual 23 grados 3 décimas, 72% de la humedad aquí en Capital Federal. Muy bien, dos temas que están muy unidos, obviamente. Uno, el que Clara Liz Pereira comentaba hace unos segundos, es noticia del día. Dos desconocidos ingresaron en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y ataron a su titular, Sara Derotier de Covacho, y a otras siete personas, además, que se encontraban en la oficina y robaron documentos de investigaciones que realiza esta secretaría sobre delitos, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no son solo delitos de la dictadura, sino que hay algunos delitos de los que se robaron los expedientes, al menos, que involucran a la policía provincial, ¿no? Como decíamos, también hay algunos que están vinculados con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Casi que ni hace falta, digamos, leer lo que Sara Derotier de Covacho dijo luego de este robo que sufrió hace unos días. Pero, de cualquier manera, esto confirma alguna sospecha cuando uno sabe que entra en un lugar así, que se llevan cosas tan específicas. Ella lo que decía es que tenía una actitud policial, que sabían a lo que iban, fueron a buscar puntualmente determinadas cosas y no otras. O sea, de ningún modo fue un robo. Esto, ¿por qué digo que está vinculado a otras cuestiones? Primero porque uno puede ver en estas últimas semanas intimidaciones a algunos, algunos testigos en causas, declaraciones, por ejemplo, en el diario Perfil de hoy hay declaraciones de tres mujeres de represores, nota de tapa del diario, con dos o tres páginas, no me acuerdo si tiene una tercera, con entrevista a las mujeres de Donda, de Pernías, de Rolón, algo que, bueno, ya, digamos, del diario Perfil no sorprende, ¿no? Pero la verdad es que llama mucho la atención porque, escudándose en esto de que, bueno, nosotros solamente le damos la voz, de última les dejan decir lo que estas mujeres quieren, ¿no? Y tienen muy claro lo que quieren decir estas mujeres. Y está faltado, obviamente, a otra noticia importante de la semana, que es que el macrismo no nos deja ni siquiera empezar el año sin tirarnos alguna noticia de cómo va a manejar la cosa, de cómo viene ideológicamente la cuestión. Esto tiene que ver con la propuesta de Diego Velar, la conocerán ya, pero porque pasó hace un par de días, pero del secretario de Relaciones Internacionales, del PRO, de una amplia amnistía para ex represores. Esto obviamente provocó rechazos, no solo desde afuera, lógico esto, sino que desde adentro del PRO, muchos, entre ellos, por ejemplo, Jorge Macri y muchos otros, salieron rápidamente a despegarse de lo que había dicho Diego Velar. Ahora, el problema es, primero, que el jefe de gobierno no dijo absolutamente nada. El jefe de gobierno porteño no dijo nada, ni una palabra. Pero segundo, el tema es, si tiene patas, si tiene cuatro patas, si tiene pelo de caballo, si tiene... es un caballo, hermano, ¿entendés? Si todos están hablando de esto, si Abel Pose dice que el como decía, no me acuerdo cómo era, el marxismo guevarista, no me acuerdo cómo era, pero una cosa, el trosco-leninismo, ese era, que el trosco-leninismo había tomado el poder y que los militares, que este era el único país donde a un ejército vencedor se lo juzgaba. Si Diego Velar dice lo siguiente, recordemos, un hombre que fue embajador durante el menemismo, digamos, es lo que hay, esto es lo que es el macrismo, digamos, ya no hay ninguna duda. Entonces también me parece medio complejo dentro del macrismo salir a despegarse de algunas cuestiones. Esto es lo que hay. Hay una pequeña anécdota que me parece que en este micrófono yo nunca la mencioné, pero alguna vez alguien que ahora es importante en el grupo Clarín, en TN en particular, había enganchado un currito que es que lo enganchamos muchas veces los periodistas, digamos, yo nunca lo he hecho, pero digamos, muchos colegas lo han hecho, que es el tema de hacer coaching, todo eso del entrenamiento, ¿viste? Entrenar a empresarios, qué sé yo, cómo tienen que manejarse con los medios, todo esto. Uno de los de sus clientes, de este hombre que digo que ahora tiene mucha presencia en TN, era Mauricio Macri, cuando creo yo se estaba pensando en lanzarse a la política nacional, todavía era presidente de Boca, creo que era por ese momento. Y una de las preguntas que le hizo en algún momento es: ¿y si me preguntan de Videla qué digo? Todo dicho, ¿no? Todo dicho. Evidentemente él dijo, no sé qué le contestó este periodista, él lo dijo sorprendido, supongo que le habrá contestado, es muy raro, es una situación muy compleja, pero digamos, lo que está claro es que o no hizo lo que el periodista le dijo que tenía que hacer, o en realidad lo que hizo es responder a su clase. Y se rodeó de gente que en realidad está diciendo lo que él no puede decir, porque es muy complicado para un jefe de gobierno porteño decir, bueno, muchachos, vamos a amnistiar a los milicos. La verdad que toda esta cuestión de la revisión de los crímenes de los 70, no, a mí no me interesa, porque lo va diciendo, pero muy a poco. No dice exactamente esto, pero lo que dice es que hay que pensar en el futuro, que hay que tener un país moderno, que no sé qué, que la crispación, que el enfrentamiento. En un punto lo está diciendo, y después manda a un Abel Pose, a un Diego Aguilar, a que tiren globos de ensayo. Porque creer que Abel Pose se desbocó o que Diego Aguilar se desbocó es ser un poco inocente. Tal vez no fueron los sutiles que tendrían que haber sido, pero que hay globos de ensayo, que seguro en este momento hay encuestadores, hoy no sé, 2 de enero, pero digamos que el lunes va a haber encuestadores pagados por el jefe de gobierno porteño preguntando a ver qué le pareció las declaraciones de Diego Aguilar. Eso estoy seguro, pues son globos de ensayo, porque aparte ya lo vivimos durante los 90, tiraban cualquier cosa y después testeaban a ver qué pasaba con la gente, si la gente hacía lío o no. Este es exactamente igual, le dejan siempre un paso atrás, porque vos decís, no, pero esto no puede ser. Estábamos con lo de Abel Pose y ahora estamos con que ya están proponiendo una amnistía a los milicos. Es verdaderamente increíble, ¿no? Las 9:26, por eso decía que todo está unido, ¿no? Porque los grupos de tareas, la mano de obra ya no tan desocupada, porque tiene trabajo en estos lugares, ¿no? Como seguridad o pinchando teléfonos para el gobierno porteño, está muy, muy agazapada y viendo en qué momento, pum, pega el zarpazo, ¿no? De hecho, Jorge Julio López sigue desaparecido, ¿no? Las 9:27, ¿cómo estamos de temperatura? 23 grados, 3 décimas, humedad 72%, y en un ratito les vamos a dar el pronóstico para lo que resta de la jornada. Fairy Tail, Les Mentets Orchestra, no tengo la más mínima idea qué es, pero confío en que Gloria Sarmiento, si lo pone, pues está bueno. Ahí va. Year by year, history repeats itself like day by day. I lay on my bed, someone said, tomorrow will be a better day, but I don't believe, 'cause I'm not from this place, I'm so not from this place. I hope I find someone of my kind who wants to try to make things a better place. Someone who gets the monkey off my back, even though there will be no way back. Sometimes looking for help is like playing with a two-sided knife, just likes to decide. Page by page, at the end of the fairy tale, there were words that give assistance to breathe, but no one can see. Tales don't give you what you really need, it's sending you straight off to sleep. Como vos, Bombón Rosal en la 93.7. Antes Lemente Tess Orchestra Fairy Tale. Ahora te decimos que puedes comunicarte con nosotros al 4999-0937 y también escucharnos a través de internet en www.radionacional.com.ar. Allí entras al link de Nacional Rock y escuchas el mejor programa de la mañana de la 93.7 entre las 9 y las 12. Sí, ese. Ese justo. El de esa Francoria es el mejor. ¿Están escuchando en Holanda? No sé, pues estaban de vacaciones. Nos están escuchando en Italia, yo creo que sí, Fede López Campani, al que le debo un mail, me mandó un mail el otro día y no le respondí, me olvidé, me acabo de acordar ahora. ¿Cómo le va a hacer eso a Federico? No, porque la historia, no sé, viste cómo fue, estaba ahí, me parece que estaba medio haciendo un asado, abrí el mail y no se lo contesté. Para mí, pero, que, bueno. Claro, ustedes porque publicó una foto bastante interesante. ¿Quién? De sus años mozos, Federico. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? ¿En sí. el fase 1? Jovencito estaba Citadini. Ah, bueno, no estaba tan mal yo de joven. ¿Eh? Jovencito con una remera de sumo. ¿En serio? Sí. Mira. No, lo digo ahora porque Gloria Fernanda me dice. Lo digo y puedo decir ahora porque estoy hecho pelota ahora. Entonces. ¿Entendés? Para el. Pienso como si fuera casi otra persona. Pero bueno, vino importada de Italia la foto, así que. Mira vos, ¿ahora me la mostrás? Diría mi abuela, no, si es importada es buena. Claro. Escúchame, esto es al revés. En Argentina no se consigue. ¿Y dónde es que está esa foto? Está en el Facebook de Mañana Nunca Se Sabe, con lo cual vos. Podés agregarnos, podés unirte a nuestro grupo, Mañana Nunca Se Sabe, directamente allí haces clic y ya formas parte de nuestro programa y además te enterás de todas las novedades y todo lo que va ocurriendo sábado a sábado aquí en Nacional Rock. 9:33 de la mañana, es momento del resumen de la semana. 7 días, 168 horas, más de 10.000 minutos, 640.800 segundos. En esta semana, mucha gente hizo cosas buenas, un montón hizo cosas malas, y todos hablaron de eso. Mañana nunca se sabe. ALAC recibirá al Acuerdo para la Seguridad Democrática. El ministro de Justicia recibirá el próximo 11 de enero a la multisectorial que el miércoles presentó en el Congreso una serie de objetivos destinados a combatir la inseguridad desde una perspectiva progresista. El encuentro es otro gesto de alejamiento del gobierno nacional de las políticas que en la materia lleva la provincia de Buenos Aires. Quien habló con Sergio Secchi fue Adriana Puigros, diputada nacional, una de las que firmó justamente el Acuerdo por la Seguridad Democrática. La escuchamos. Surge sobre todo de gente muy vinculada vinculada al tema de derechos humanos y gente común, muy preocupados porque la seguridad iguale a represión en lugar de tomar las medidas necesarias, por un lado para comprender el problema de fondo y por otro lado para solucionarlo de una manera radical, para realmente darle una solución y no por un lado propugnar que el problema crezca y por otro lado decir que se lo soluciona, pero no se lo soluciona, es ir con medidas muchas veces brutalmente represivas. Las lluvias volvieron a irrumpir en San Antonio de Areco, mientras los evacuados vuelven paulatinamente a sus casas tras los destrozos provocados por las inundaciones. En Año Nuevo, algunas personas habían podido restablecerse en sus casas, mientras que los residentes de las zonas más bajas debieron permanecer evacuados. Tras las graves inundaciones que el pasado fin de semana provocaron más de 3.000 evacuados, el agua comenzó a bajar hace dos días y dejó a la vista los destrozos producidos por los saneamientos. Los agentes de Defensa Civil y otras organizaciones solidarias reparten mercadería y distintos tipos de insumos a los vecinos inundados. El presidente del Consejo Deliberante de San Antonio de Areco, Aldo Menconi, explicó a Sergio Sechi cuál cree que es la causa principal de las inundaciones en la ciudad. Se han hecho vuelos, se han tomado videos, se han tomado fotografías y se está evaluando esta situación. Hoy no lo podemos afirmar. Lo que sí es seguro que si es real, si hay alguna incidencia de estos canales que podrían estar construidos, va a haber obviamente las denuncias penales correspondientes porque el daño acá es muy grande, el dolor es muy grande. Uh-huh. Si usted sobrevuela hoy San Antonio de Areco, va a haber alguna barriada, parte del casco histórico que no estaba con agua y parte del casco histórico que sí lo está, y con alrededor de 3.000 tantos vecinos afectados por esta situación, que cuando vuelvan a sus casas, algunos van a tener que hacer una casa nueva y no van a tener recursos, y ahí seguramente deberá aparecer el Estado con algún tipo de subsidio, con heladeras, cocinas. Rápidamente ya lo tendrán que pensar porque esto va a ser así. El kirchnerismo no logró imponerse en el órgano de control y seguimiento de los decretos presidenciales en el Congreso y se resignó a una conducción conjunta con la oposición. El 30, justamente en la reunión de la Comisión Bicameral, que va a tener justamente a su cargo el control y seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia, refrendados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ambas facciones políticas, o sea, el oficialismo y la oposición, no lograron imponer a sus candidatos. Por el lado del oficialismo estaba Diana Conti para presidir este órgano, por lo que se llegó a un consenso de una especie de gobierno compartido hasta que se elijan las autoridades consecuentes. De cualquier modo, el oficialismo mantuvo a Diana Conti en ese lugar. Antes de este encuentro fallido del que estamos hablando, el diputado nacional Jorge Lando explicaba qué expectativas tenían a la hora de ir a discutir con la oposición. De cualquier manera, corresponde que sea considerado por el cuerpo estos temas y, bueno, tampoco vamos a desesperarnos. Lo que corresponde es que sean tratados, que sea constituida la comisión, porque están nominados los integrantes de la misma y tienen que designar las autoridades. Y posteriormente, en todo caso, considerar los asuntos que se encuentran dando vuelta. Bueno, puede suceder que no nos pongamos de acuerdo con el tema de la presidencia y efectivamente ellos se retiren y dejen en minoría la comisión y no tenga el quórum suficiente para sesionar. Que eso puede suceder muchas cosas. Lo cierto es que existe una obligación por parte de los integrantes de concurrir a la reunión de hoy porque han sido nominados por parte de los presidentes de ambas cámaras. Existe la convocatoria y allí, cuando nos veamos la cara, veremos cómo termina esta historia. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, insistió el 30 de diciembre en que Buenos Aires no ha llorado todavía lo suficiente y tampoco tiene lágrimas para esos hijos que abandonó y que hace 5 años murieron en la tragedia de Cromañón. Mercedes Blanco, la madre de Lautaro, de 14 años, muerto justamente en Cromañón, se refirió a los cambios necesarios para que no vuelva a suceder otro hecho como ese. Así ese juicio que nosotros iniciábamos en aquel momento saliera óptimo en los términos en el que yo pienso que es óptimo. Que ya de entrada tuvo un problema, que fue excluir al jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Que fue para nosotros el primer responsable político de que esto ocurriera. Pero así esto no hubiera pasado y así la justicia hubiera dado el dictamen que para mí hubiera sido el perfecto, todavía nos falta otra pata que para mí es más importante, que es este cambio cultural que tenemos que hacer nosotros. Esto de aprender a debatir por qué nos corremos de la responsabilidad de exigir los derechos que hacen que podamos vivir tranquilos. ¿Y por qué nos corremos de la defensa de nuestros hijos? Hablo de los jóvenes y de los niños. Y el día que empecemos este camino, seguramente entonces la justicia empezará a revisar también estas cosas que para nosotras son injustas o complicadas. Las 9:40, ahí estaba el resumen de la semana. ¿Cómo estamos de temperatura, Clara Liz Pereira? 25 grados, 9 décimas, 72 es el porcentaje de la humedad aquí en Capital Federal. En un ratito ya les damos la temperatura de algunas provincias. Sí, porque recién están viendo la tele, dicen miles de turistas disfrutan de las playas en la primera quincena de enero en Mar del Plata. Mar del Plata repleta, es la volanta. Todo el verano. Ahora, la cuestión es que, no sé hoy, ahora me vas a contar en un ratito, pero ayer hace un ofri de novela. Sí, sí, sí, es verdad, ¿eh? Así que esas imágenes que yo estoy viendo son de archivo. Del año 76. La televisión engaña, se habló. Absolutamente. Las 9:40 de la mañana. Hoy no se puede. Mañana nunca se sabe. Bloque dedicado justamente a Federico López Campani, que nos está escuchando desde Italia. Masacre. Cobarde Sumo. Estallando desde el océano. Nacional Rock. no tiene la lista, claro, Clarín Ferreira, no, no tiene la lista, usted, si porque improvisamos, fue así con Gloria Sarmiento, dijo, a ver qué onda, cuál pega bien, y esto era un cover, hoy venimos muy de cover, qué loco esto, pero la pura casualidad es así. A mí me falta el de verano. ¿El qué? Cover. Porque está el cover de invierno y el cover de verano. Para... ¿Qué es eso? Ahora no se dice más, cubre cama. ¡Ah! Mirá, ay, vos, el tema, disculpe, soy un jovatón. No, no, pero me dejaba. Se dice cover. Las pibas de ahora, como vos. Decimos cover. De verano y de invierno. Entonces me falta el cover de verano. Ah, ahora lo ponemos el cover de verano. Este era un cover de Joy Division, que no sé, es lo opuesto al verano que uno se puede imaginar, pero por Cienfuegos. De hecho, no cantaba solamente Sergio Rodman, sino la que era o es, no tengo idea, su mujer, la cantante de, ¿cómo se llama la banda? Midnerley, ¿cómo se llama? Es conocidísima la banda. O sea, pero el otro día estábamos hablando de eso y todo. Bueno, no importa, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Sí, totalmente. Memoria de corto alcance. Claro. ¿Cómo se llamaba, che? Pero me quedé reconocido. Es que hace medio como una cosa yacerita, pero latina. Que Sergio Rodman, de hecho, toca también ahí. Claro, que está entre el tango y el rock, pero queda en el medio y no se sabe para qué lado. No, pero es esta piba que es puertorriqueña, ella. Y que... Pero, ¿cómo se llama la banda? Se llama Midnerley de nombre. Pero la banda... Saque la lengua y le ala. La banda tiene un nombre de mujer. Por eso muchas veces a ella le dicen el nombre, como, no sé, como al Indio Solís, en una época le decía Patricio Rey, a ella le dicen el nombre de la banda. Que no me sale el nombre. Y te... Pero tengo una... Y mira, con esos ojos claros, los pone cada vez más grandes, como bronca. Si yo tuviera la respuesta en la tengo pregunta, una pero no, ya miré. Las 9:50. Decíamos, Fernando, 10 minutos para las 10 de la mañana. ¿Cómo estamos de datos del tiempo, Clara Liz? 25 grados 9 décimas la temperatura actual en Capital Federal. En Chubut, en Rawson, como prometimos, darle la temperatura a algunas provincias. En Chubut, en Rawson, 16 grados, el cielo está parcialmente nublado. En Córdoba, allí en su capital, en Córdoba, 21 grados, el cielo está nublado. En Corrientes, 28 grados 3 décimas. Y como hace un ratito hablábamos de qué pasaba con el tiempo en Mar del Plata, actualmente 24 grados y allí el cielo está despejado. Muy bien, hablábamos en la apertura también de lo que está sucediendo en Brasil, ¿sí? Tras varios días de fuertes lluvias en el estado de Río de Janeiro, que dejaron por lo menos 52 muertos desde este miércoles, realmente terrible. Bueno, lo que se produjo fue además un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en una posada de lujo y varias casas en Ilha Grande. Primero se había dicho Angra do Rei, aparentemente esto es en Ilha Grande. Yo no, la verdad es que no conozco demasiado bien la geografía de las cercanías de Río de Janeiro, pero aparentemente son dos islas, Angra do Rei y Ilha Grande, son dos islas diferentes, por lo que entendí hasta ahora. Si me confundo en algo les pido disculpas, pero es la información que tengo aquí, ¿no? Y mató, como decía, a 19 personas, mientras que 21 continúan desaparecidas. De hecho, como comentábamos más temprano, los bomberos que habían asistido al lugar decían, esto, digamos, se trata de muchísima más gente. Bueno, si vemos la cifra de desaparecidos, lo podemos entender. El panorama es desolador, decía alguien que justamente estaba allí. Hay una montaña de piedra y árboles sobre varias casas. Esto es la descripción que hizo el vicegobernador del estado de Río de Janeiro, Luis Fernando Pessao, que viajó para acompañar las tareas de rescate. Verdaderamente complicada la situación en Brasil en este sentido. Algo similar sucedió en Bolivia hace una semanita, un poco menos. Y y en La Quiaca y en Salta, bueno, siempre está el fantasma de lo que sucedió en Tartagal, ¿no? Hace un año. Me comunicaba hace un par de días con nuestro colega periodista, pero además director de Radio Nacional, San Salvador de Jujuy, y él nos decía que, bueno, por ahora el verano vino bastante benigno, porque lo que les pasó a ellos, por eso cuando se hablaba del tema de Tartagal, de que podría haber sido evitado, es tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad esto es lo que pasa, sucede todos los años, digamos, lluvias muy fuertes, en situaciones muy particulares. Ustedes piensen, por ejemplo, que San Fernando del Valle de Catamarca, San Salvador de Jujuy, está en algo así como una especie de olla, ¿no? Rodeado de montañas hacia el norte de la quebrada Humahuaca, y ese tipo de lugares, lo mismo que Tartagal, por ejemplo, son muy problemáticos para los habitantes cuando llegan estas fechas en las cuales se producen lluvias muy fuertes. Por eso decimos, lo de Tartagal podría haber sido evitado, lo dijimos hace un año. Esperemos que las obras, uno nunca sabe y tiene incluso alguna información en contrario, hayan sido las correctas en el lugar. Pero por ahora, aparentemente, esa preocupación que uno le surge cuando escucha lo que pasa en un lugar como Brasil o lo que pasa en Bolivia, y aquí ya mucho más conectado a la preocupación a lo geográfico, porque obviamente que los ríos, muchos de los ríos que se engrosan por las lluvias en Bolivia terminan en Salta y en Jujuy, aparentemente están, en, por lo menos en las provincias argentinas, dándole un respiro a la gente. Esto, digamos, no deja de ser tranquilizador, pero lógicamente lo que más lo tranquiliza a uno es saber si realmente las cosas se hicieron como corresponden, y entonces la gente más pobre, sobre todo la que más sufre, no sufra por estas situaciones. ¿Cómo le pasó a la gente de San Antonio de Areco hace unos días? Ustedes lo saben, están volviendo o han estado volviendo a sus casas, algunos para encontrar la destrucción total, que han perdido todo, ¿no? Estamos en línea con Estela Lennon, ella es intendente de San Antonio de Areco. Decíamos, mejora el tiempo y los evacuados van volviendo de a poco. Intendente, ¿cómo le va? Marcos Cittadini la saluda. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Bueno, esta es la última información, ¿no? El tiempo está un poco mejor, los evacuados están volviendo a sus casas, ¿y con qué se encuentran? Un panorama desolador. Sí. Quizás los más damnificados en esto son los que están en las calles más cercanas al río, que son los que sufrieron la embestida de peor manera, y en la gente por ahí con menores recursos. Totalmente, el día de ayer ha sido dedicado a la limpieza, acompañada por brigadas de Boy Scouts, de la Cruz Roja, de cuerpos voluntarios, de bomberos, tratando de volver por lo menos a la higiene del hogar, y ahí pararse en el medio y decir por dónde empiezo, para tratar de rehacer. Claro. Y empezar a trabajar esta nueva historia. Claro. Estela, pensaba que... Yo recién estaba, hace unos segundos, estaba hablando de lo que sucedió hace un año en Tartagal, ¿no? Digamos, y cuánto podría haber sido evitado aquello. ¿En qué quedó esta investigación? Yo sé que hay una vía que es la judicial, pero en todo caso lo que usted me pueda decir acerca de estos canales que tal vez habrían provocado, junto con otras causas, la inundación en la ciudad. Sí, mira, Marcos, en esta primera semana nos llevó toda la energía y todo el tiempo en tratar, claro, de reordenar esta historia. Lo más urgente, sí. Lo más urgente. Ahora ya parada firmemente, mi desesperación es preguntarme, ¿y por qué no otra vez? Claro. Vos suponte que hoy estaremos a todos, hagamos lo posible como para que tengan su casita con sus cosas y que esto volviera a ocurrir. Para esto, aparte de la vía judicial, eso lo toco y lo dejo aparte, sí, ella se expedirá diciéndome qué culpabilidad hay en cada uno. Estamos, tanto provincia como nación, con la limpieza de la cuenca del río Areco, que hace aproximadamente 12 años que no se hace nada en canalización y en desmalezar, ya está. Sí. En desmalezar las costas donde está llena de acacios negros, ver los ojos de los puentes, o sea, la luz del puente, a ver si hay sedimentación que puedan estar frenando, y el relevamiento de todo lo que se ha construido cerca de la cuenca del río y en todo lo que pueda, los canales, claro, que están hechos, si están declarados en la provincia o no. Toda esta batería de cosas es como para tratar de tener una respuesta por el y si me vuelve a pasar, claro, es lo que a mí me desespera. Absolutamente. Estela, para lo más inmediato, digamos, la gente que ha perdido todo. Usted me decía que es la que más cercana al río, que es la más pobre además. ¿Qué se está haciendo por ellos? Sé que había incluso algún lugar como para que se acercaran personas solidarias, se acercaran a alguna cuestión, ¿no? Exacto, nosotros tenemos acá, recibimos todas las donaciones en el Salón Guerrico, pegado a la municipalidad, donde están los voluntarios haciendo y Cáritas, porque tenemos el Colegio Santa María enfrente, que tiene todo casi una cuadra de cosas, de ropa, todas puestas por talles, que invitamos a todos a que se acerquen a retirar, o si no, los chicos también van casa por casa viendo la necesidad y les van acercando por calles lo que necesitan. Eso sería lo que es ropa. Mobiliario, la provincia nos estaría mandando un kit con elementales, mesas, sillas, heladera en el caso de que lo hubiese perdido, cocina y camas. Y ¿qué más? Pintura lo estamos proveyendo nosotros, que todavía no se puede ni pintar ni elaborar ningún tipo de esas cosas, porque la humedad puede brotar en las paredes y en los pisos. Se está sanitariamente limpiando toda la zona, porque los alambrados y todos han quedado una cantidad de basura que arrastró el río, como así también en algunos casos animales muertos, por eso hay una cuadrilla de rescate de estos desde lo que sea lo sanitario. Y bueno, nosotros el día lunes ya estamos con la ministra de Infraestructura de la provincia, que va a venir para acá, porque van a poner una oficina de infraestructura, que en lo que comprende vialidad hidráulica y obras públicas, como para in situ poder tener la certeza de que lo vamos a hacer pronto y no que después tengamos que estar haciéndolo a través de cartas, yendo y viniendo a La Plata. Va a estar acá. Y lo mismo desde Nación, que esperamos que el día lunes vuelvan otra vez para ver de qué manera canalizamos también cosas tales como, ya no para los tan necesitados, sino para los que tienen microemprendimientos cerca del río, créditos blandos, de manera tal que puedan reponer sus máquinas y empezar a funcionar lo antes posible. Estela Elena, muchísimas gracias por estos minutos, por la información, y bueno, que haya suerte en la recuperación, sobre todo de los que menos tienen, y en una ciudad tan hermosa como San Antonio de Areco. Muchas gracias, Marcos. Que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. La intendente de San Antonio de Areco, Estela Elena, nos explicaba un poco, bueno, qué es lo que se está haciendo en este momento para tratar de ayudar a los que han perdido, en algunos casos, absolutamente todo. Las 10 en punto de la mañana, es momento de las noticias en la voz de Fernando Lotar. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 10 en Buenos Aires y alrededores, cielo ligeramente nublado, temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 71%, sensación térmica 27 grados 9 décimos. El Banco Ciudad sostiene que en 2010 habrá reactivación económica. Más de 9.000 turistas extranjeros eligieron a Buenos Aires para pasar el fin de año. Tres ladrones fueron detenidos dentro de un maxi kiosco mientras realizaban un boquete para entrar a una joyería lindera en el microcentro porteño. Son 52 los muertos por el temporal en Río de Janeiro. Internacional de Brasil negó la posibilidad de transferir al futbolista argentino Andrés D'Alessandro. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires y alrededores, ya hace mucho calor, la temperatura es de 26 grados 4 décimos, humedad 71%, sensación térmica 27 grados 9 décimos. La hora nacional rock en la República Argentina, 10:01 minuto. 93.7 Nacionales. Información con el futuro. Para seguir el ritmo del día. FM Nacional 93.7. Solo una cuestión. Cuestión de actitud. Sui Generis, Nacional Rock. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis

Muy bien, pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. Estoy, quiero ir con vos a explorar un tema de crónica. Te lo digo así. Bueno, vamos. Página 28. Ya me puse los zapatos. Te lo voy a decir así. Se trata de polémica por el primer bebé de 2010. ¿Cuál puede ser el inconveniente? Yo tengo Yo que le dije que yo estaba en Rosario. Sí. Bueno, el informativo, el noticiero ya de televisivo. Sí. El primer bebé del año nació en Rosario, dijo. Entonces mostraban el que nació allá. Bueno, pero acá no lo están mencionando, fíjate vos qué loco. Claro, cada uno. ¿Cuál de todos será el primer bebé del año? Se pregunta el titular de crónica. Entonces dice, Mateo fue el que picó en punta en la capital. Hubo otros como Tadeo en Tucumán y Morena en Morón, que se disputan el primer lugar en el país. Lo que se disputa también es el nombre más horrible. Mateo no es feo, pero Tadeo es muy feo. Morena es un riesgo, porque si después se le pone el rubicito del pelo, quedó morena. Calculo que no, si no van a ser tan, deben ser todos morochos, como para ponerle morena a la piba. Y pero siempre hay mujer dando vueltas. Sale pelirrojo. Ay, usted vio eso. Yo tengo después otra discusión también para plantearles. ¿Lo quiere hacer ahora? Sí, el primer turista que llega a Mar del Plata. Estuvo el tipo, estaba emocionadísimo, uno que llegó desde la alegría bárbara. Tenía una alegría impresionante, de Lanús era el tipo. Y aparte me llamó mucho la atención, porque yo pensé que el tipo de casualidad llegó primero y no sabía. Al principio parecía como que no sabía, porque estaba muy sorprendido. Pero después dijo, esto era un anhelo muy grande. O sea que el flaco estaba haciendo fuerza desde hace años. Estaban maquilladitos todos para llegar a Mar del Plata primero, desde Lanús. Yo no sé los regalitos cuán importantes son. Pero es que tener ganas de viajar. Igual hay gente que le gusta manejar de noche en la ruta, pero viajaron 31 horas. A las 0 horas. Claro, dicen que cruzó justo a la hora 0. Igualmente para mí, yo le soy franca, viene regulando, viene haciendo, si se le sobran 5 minutos, se queda paradito un costado de la ruta, hasta ir llegando para llegar en punto y llevarse esos premios maravillosos. Y sobre todo, había una chica que lo recibió en malla con la corona, que imagino que será la reina de Mar del Plata, sí. Y todo eso. Muy raro, porque además, ponele que vos sos un chacarero que va de, no sé, desde ahí de Mar de Cobo a Mar del Plata, porque estás aquí laburando, y pasaste primero, ¿qué es? ¿El turista? Te lleva todos los vinos de regalo. Siempre hay un roto para un descocido. ¿Cómo estamos en la temperatura? La temperatura actual en Capital Federal, 27 grados 9 décimas. En Entre Ríos, allí en Concordia, 26 grados 3 décimas. El cielo está algo nublado. En Formosa, 28 grados 8 décimas. El cielo está nublado. En Jujuy, en su capital, también 22 grados 5 décimas. Y también allí el cielo está nublado. Como antes dimos la temperatura de Mar del Plata, ahora le digo la de Villa Gesell para ir acompañando un poco con la temperatura en la costa argentina. 23 grados 6 décimas. El cielo está despejado. Muy bien, son las 10 y 10 de la mañana, es momento de hablar de un tema importante. Mañana nunca se sabe. Historia, repasamos lo memorable, lo insignificante y lo que preferiríamos olvidar. Ustedes saben, y lo conversábamos y directamente lo blanqueábamos la semana pasada, nosotros le prestamos mucha atención al trabajo que la gente de Razón y Revolución, de Ediciones R&R, hace en cuanto a la publicación de libros, porque tiene una mirada que no es muy común en el mercado editorial argentino. De hecho, es exactamente opuesta a lo que el mercado editorial argentino propone normalmente. Digamos, si vos vas y te fijas en los títulos de editoriales como Planeta o como Sudamericana, te darás cuenta de para dónde va digamos, una cierta forma de pensar la cultura, ¿no? Y hay otra gente, como la gente de Ediciones R&R, de la revista El Aromo, de el sitio Razón y Revolución, que lo piensan de otra manera, mucho más cercano a lo que nosotros creemos. Por eso los consultamos habitualmente, y cada vez que se publica un libro nos parece importante darles algún tipo de canal como para conversar, porque digamos, es algo diferente y nos enseña un poco, nos hace ver las cosas como muchas veces tendríamos que verlas, pero vamos perdiendo en la cotidianía y en el consumo mediático y cultural diario que te imponen, vas perdiendo un poco la mirada. Por eso siempre es importante volver a esto. Y como decía, de diversos temas. Muy diversos temas, hemos hecho alguna nota en relación con un libro acerca de la educación argentina, otro vinculado al

tonight. You make me feel so good. I want to say you make me feel alright. Comes walking down my street. Watch you come to my house. You knock upon my door. And then you come to my room. Then you make me feel alright. Estás escuchando a los Beatles, escuchaste antes a Dick Van Fillen, ahora Gloria de Van Morrison sonando en Nacional Rock 93.7. Obviamente este tema dedicado a quién, a Gloria Sarmiento. Gloria pasó Gloria. ¿Qué te parece? Este tema tiene muchas versiones, esta es la versión de Dem, de Van Morrison, que cantaba Van Morrison, sí. Pero cuando era muy pibe en la banda Dem. Pero después tiene una increíble, gran versión, si pueden, traten de encontrarla, con John Lee Hooker. Pero ya Van Morrison de grande, tiene la voz mucho más grave, ¿no? Esto, viste, tenía la voz más juvenil. Gran versión. Y obviamente la muy conocida es la versión de Jim Morrison de los Doors. También es ahí en el disco en vivo, está esa versión. Es muy conocida. Pero a mí me gusta mucho esta en particular. La de John Lee Hooker, búsquenla con Van Morrison, pues está buenísima. Para Gloria Sarmiento. Saliendo. 10:37, ¿cómo estamos de temperatura? 26 grados 4 décimas la temperatura actual en Capital Federal. Perfecto. Le cuento un poco qué pasa. Contame, con sí, un montón de cosas. Estoy bueno, los que vayan a salir a la calle, las líneas A, B y C están funcionando normalmente con trenes cada 5 minutos. La línea D está funcionando con una limitación entre la estación Catedral y la estación Agüero. La línea E y la H con trenes cada 7 minutos. El premetro se encuentra interrumpido y por ahora no hay información hasta cuándo, así que tengan en cuenta esto si van a salir a la calle. Y los trenes Belgrano Norte y Sur, General Roca, Urquiza, Sarmiento y San Martín están funcionando normalmente para todos aquellos que quieran viajar. Perfecto, en un ratito me vas a contar también, si querés, sí, el pronóstico del tiempo. Le voy a contar el pronóstico del tiempo y también cuando quiera le cuento el manual básico para sacar pasaje en micro. Ah, no, eso no, eso contámelo ahora. Bueno, porque, está bien, está intrigado usted, sí, Citadini. Me intrigaste muchísimo, hay gente que no ha salido para sus trabajos ni nada. Porque necesitan saber. No, porque no tenían ganas, pero igual se acaban con lo que van a contar. Te voy a contar un poco. Dale, ¿qué pasó? Hay cosas que son importantes al momento de sacar un pasaje para cuando uno tiene que viajar a un lugar de más de 50 o 100 kilómetros. Sí. Por ejemplo, se acerca a la ventanilla de cualquiera de estas empresas privadas que proveen los pasajes en retiro, por ejemplo, de estos micros maravillosos que ahora tienen un piso, que tienen un café riquísimo, agua o jugo. Sí. No está, el alfajorcito no lo estoy viendo. El alfajorcito con la galletita que nos daban antes. Hay que achicar costos. Claro, hay que achicar costos y cobrar un poco más los pasajes para poder. Igual el café siempre fue una porquería. Sí, micros. No, yo me llevo mi viandita. Fuiste irónicamente lo de un café riquísimo. Fuiste irónica en eso. Con H, ¿eh? Sí. Porque pega más. Sí. Es más irónico todavía. Sí. Por ejemplo, si uno va a sacar pasaje, uno que dice, ¿tenés, por ejemplo, me pasa a mí, para Rosario directo? Sí, me dice. ¿A qué hora? Ahí, a partir de las 9, 10 de la noche, a partir de las 3, 4 de la tarde. ¿Coche cama tenés? Sí. Ah, bueno, gracias. Sacamos pasaje, listo. Viajo a Rosario, entro en San Nicolás. Entonces, ¿cómo? No era directo a Rosario. Bueno. ¿Qué pasó? A la vuelta dije, no me van a joder. ¿Vos cuando te enojas? Escúchame esto. Sí, yo soy de las que se... Cuando te enojas, ¿ponés voz de locutora? Es que yo ya me miran porque tengo la voz así medio de camionero. Entonces cuando digo, ¿directo? Y me contestan así, claro, firmemente. Igual me volasean como quieren, por más voz de locutora. Por ejemplo, Leo Lieberman se enoja, un compañero, sí, locutor, agarra. Se enoja y agarrate. Hay que enojarse en locutor, ¿eh? Todo el Iser encima. Claro, tira todos los resonadores para adelante y claro, a la miércoles con el aire, bueno, ahí. Entonces entró en San Nicolás. Claro, entró en San Nicolás, dije, bueno, a la vuelta no me joden a mí. Sí. Fui a la terminal de Rosario, saqué pasaje para la vuelta. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Tenés pasaje para retiro directo? Sí. Y ahora yo le voy a decir lo que hay que preguntar. Sí. ¿Directo, directo? Dos veces. Claro. Fundamental. Le van a decir seguro que sí. Cuando le vuelvan a decir que sí, no confíen en la respuesta del otro. Los dos directos no van. No van, no. Directo, directo no sirve. Y entonces después tiene que decir, o hace alguna parada para levantar más pasajeros antes de llegar a Retiro. Y ahí depende el criterio y lo que le quieran contar y la historia que les surja, le van a decir la verdad o no. Bueno, a mí me dijeron que no, que era directo, directo a Retiro. Sí. Entró en una primera parada que no llegué a ver lo que era. Después fue a San Nicolás. San Nicolás salimos 10:30 de la noche, llegamos a las 12 de la noche, siendo que son re pocos kilómetros de Rosario. Sí. Después paró en San Pedro. Cuestión que nunca nos embarcábamos para seguir por la ruta. O sea que hizo tres paradas. Esas tres paradas, para el caballero que nos atendió en Ventanilla, significa directo, directo a Retiro. Claro. Otra cosa muy importante que tienen que preguntar al momento de sacar un pasaje para un viaje de larga distancia es, ¿el aire acondicionado funciona? Porque uno nunca lo pregunta. No, ¿y por qué tiene que funcionar? Porque debería. Sí. Bueno, hay que preguntarlo. ¿El aire acondicionado funciona? Sí, le van a decir. Sí. Pero hay una pregunta que es fundamental y no se puede obviar. ¿Todo el viaje funciona el aire? Es muy buena esa pregunta. Es muy buena. No la pase bien, chicos. Pero y aparte viniste a Rosario, ¿no? Que viniste de Ushuaia. No. Es por autopista, por una cosa fantástica. Es una, sí, claro, es una linda autopista. Claro. Entonces, es muy buena esa pregunta. Todo el viaje es fundamental. ¿Y el tipo que te dijo? Yo le digo que hay que llevar un machete con esto que le estoy enseñando a la gente. Hay que llevarlo. Tratando. Entonces, no, esto lo aprendí para la próxima. Ah, porque, porque no la pasé bien. Bueno, la cuestión que llegamos a Buenos Aires sin aire acondicionado, el pasaje salió igual que todos los pasajes, sí. Pero hay una tercera pregunta. ¿Para cuánto? Una cosa antes de que 64 me pesos. Un afano. Sí, hay una tercera pregunta y es, ¿hay goteras? ¿Cómo goteras? ¿Cómo hay goteras? Hay equipos que no son muy nuevos, hay micros que no están en buenas condiciones. No, en el micro. No sé cómo hay goteras. Bueno, tienen microclima algunas empresas citadinas. Usted quiere saber todo y yo no tengo respuestas para todo. Bueno, ¿qué pasa? Hay otra cosa que hay que preguntar. Cuando uno se sube al micro, a veces, algunos no son bichos y dicen, no, yo me di cuenta de esto. Sí. El micro recién llegaba y volvía a salir. Entonces hay que preguntar, ¿lleva una aspiradora de mano para limpiar los asientos? El micro llega y se Claro. Yo tuve que sacudir las miguitas con las manos. Con una aspiradora de mano a mí se me resuelven todos los problemas, porque algunos no lo llegan a limpiar entre pasajero y claro, un viaje y otro. Entonces, bueno, esta sería una guía práctica que repasamos rápidamente para que ustedes no se olviden. ¿A qué hora llega a destino? ¿Es directo? ¿Es directo, directo? ¿Hace alguna parada para levantar pasajero? ¿El aire acondicionado funciona y funciona todo el viaje? ¿Hay goteras adentro del micro? ¿Llega y vuelve a salir? ¿Lleva aspiradora de mano para poder limpiar los asientos? Y estas son algunas cosas útiles que le vamos a seguir dando próximamente consejos aquí. En Mañana Nunca Se Sabe. Me encantó, 10:43 de la mañana, un poquito de música. Yeah. los mejores, los únicos. Norte de ruta y asamblea, norte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Norte de ruta y asamblea, norte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta tijetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los mejores tijeteros. Los mejores, los únicos, los mejores tijeteros. Los mejores, los únicos. Los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. En todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los mejores. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores, los únicos. Los métodos piqueteros, las manos de Filippi, ante Santullo, amargo letargo, aquí en Nacional Rock 93.7. Me quedo con la música y con la foto que Federico puso en el coso de Facebook, impresionante, porque tiene mucho que ver, porque está hablando de la misma época. Porque este tema lo tocaba el Cabra en la 3 en Villa Gesell, cuando yo era pibe, así, de pelo largo y era flaco. Era un pebete. Impresionante. Qué allá foto, por la década de. Qué foto increíble. 20. Creo que al lado mío hay una piedra que se llama Di Leonardi. El que quiera ver esta foto de la que estamos hablando puede entrar a Mañana Nunca Se Sabe a través de su Facebook. Así que sí. Si vos tenés tu Facebook personal, nos incorporás Mañana Nunca Se Sabe y allí podrás ver entonces en el muro la foto del conductor, el mejor conductor de los últimos tiempos de la mañana de 9 a 12. Vamos, todavía. Y vos sabés que Federico está escuchando. Muy bien. Sí. Pasa que no teníamos internet, así que no le podíamos mandar saludos porque ahora volvió la bien, internet. Ahí volvió y la entonces internet. Dice que nos está mandando feliz año nuevo a todos, a él también obviamente, y que está nos agradece por el tema de Masacre que pasamos. Sí, señor. Y además que él lo está escuchando mientras juega el Tec Marplatense, porque esta es una cosa loca. Nosotros, éramos medio boludones, pero la verdad es esta, en un momento se nos dio por dejar de alcoholizarnos y salir a la noche, estoy hablando de 18, 19 años. Ah, y ocurrió. Sí. Un día que pasó. Y nos juntábamos a jugar al TEG. Uh-huh. Una época, una temporada que nos surgió. Entonces empezamos con el TEG, el original, el TEG. Muy lindo, ¿eh? Sí, un juegazo. Muy bueno. Pero horas, ¿no? Sí, horas, toda la noche. Toda la noche. Me acuerdo que íbamos a jugar a la pelota. Después íbamos a cenar a la farola de Villa del Parque, que ahora no está más, no existe más. No, la Villa del Parque hace un montón que no existe más. No la conocí yo. Comíamos la pizza, que le habíamos pedido una vez, le decíamos que le pagábamos el doble si nos traía la pizza, porque le habíamos pedido una de, ponele, de jamón y palmitos, y otra de mozzarella. Lo que le pedíamos que la traiga intercalada, no media y media. Si no, ¿entendés? Porción. Ah, pero eran unos pocos más. Le dijimos que le pagábamos el doble y no nos hace, no la quiso hacer. ¿Pero por qué necesitaban ese colorido en la circunferencia estúpido, de una pizza? Clara Liz, querida, ¿por qué va a ser? Con H, para que sea sí, más fuerte. Sí, también. Es estúpidos. Bueno, la cuestión es que nos pasábamos toda la noche jugando al TEG y volvíamos a la misma farola de Villa del Parque de la noche anterior a desayunar. Ah, no, pero es que ustedes tenían que volver donde le iniciaba la historia, como claro. Esas películas que empiezan con el sueño y dan vuelta y siguen y están la ahí. Cuestión es que eso de algún modo nos sacó del alcoholismo, así que no está mal lo que pasó. Bueno, bien, pero buen plan fue. Lo cierto es que en un momento nos hicimos tan fanáticos del TEC que ya no nos alcanzaba con jugar al TEC común ni al TEC 2 ni nada. Uh-huh. Entonces empezaron a desarrollar, no, en esto no me subo porque la verdad que no tuve ninguna participación en eso, pero sobre todo Federico López Campani, quien hoy está en Italia y ha salido varias veces a desarrollar. TEC. Primero el TEC de la Ciudad de Buenos Aires, entonces sí. Villa Crespo atacaba a Villurquiza y eso. Sí. Y después el TEC marplatense. Ah, no, maravilloso. Que es un golazo. Pero y no el TEC marplatense, que era Los Troncos ataca la Rambla. Sí, pero no nos acordábamos todos los barrios. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, había uno que era... O las playas. Donde, el lugar la donde Perla había caído, ataca a Varese. Claro, y un lugar donde había caído el Medo era como un barrio, como un país. No, es claro, claro. El Maral no sé cuánto era, o el lugar donde cayó el Medo era como un Maral país. 39 ataca Maral 48. Exactamente. La Rambla ataca Nuevo Barrio. Yo no sé si alguna vez jugamos así era. Así era. No sé si alguna vez jugamos nosotros, pero bueno, ahora están jugando en Italia. Increíble. Qué emocionante. Increíble. Hasta ya lo exportaron. Lo exportó. Qué bárbaro. Los tanos, ¿cómo estarán jugando a eso? Claro, y el que está allá dirá, y si es importado es mejor. Sí, claro. Como dicen en Europa no se consigue. Son las 18:54 de la mañana, como decíamos, en la costa la temporada arrancó con diluvio y granizo, ahora parece que, bueno, hoy está despejado el Mar del Plata, sí. Claro, igual viste que Mar del Plata se hace deseado, o sea, es como complicado que agarre... Tironea hasta que arranca. Exactamente. Dicen... que el clima va a ser inestable durante todo el verano. Ah, completo, porque últimamente pasaba en enero nomás que el clima era inestable. Y no. Bueno, voy a decir una frase que nadie ha dicho, creo que nos estamos acercando a un clima tropical. Claro, es bueno. Todos lo justifican con es eso bueno. Ahora, entonces por eso uno se le incorpora tanto esto del clima tropical, que llueve, sale el sol, llueve, al por eso sol. Yo propugno que, viste, los viernes que es casual day, que andemos todos en taparrabos. Sería más fácil. Es bueno. Los textiles no estarían muy contentos, pero podrían inventar modernísimos taparrabos, pero, por ejemplo. No. Yo los usaría. Claro. Para viajar en colectivo, sobre todo. ¿Cómo? Pero igual no, ustedes están sagados, el tema no somos nosotros, el taparrabos lo tenemos que usar nosotros. Y bueno, pero se puede, ¿por qué no? Porque además nosotros tenemos rabo y ustedes no. Eso es un tema largo que Freud lo estudió muchísimo, el tema de quién tiene y quién no tiene. Es casi como la pata de cabra y la culebrilla. Y todo eso. Es un poco más complicado, pero no importa. 10:56 de la mañana, ¿qué temperatura tenemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires? 26 grados 4 décimas la temperatura actual en Capital Federal. Un poquito de más. Los guerreros que apaguen la luz y que brillen por dentro. Que tus soles se van en la luz que estaría a los enfermos. Que tus manos se tiendan sin más y que brillen los cielos. Que tus pies de que huella seguir en el suelo sereno. Brilla por dentro, limpia tu mar. Hay muchas cuevas oscuras y mucha con claridad. Abre la planta y deshace los miedos. Abre la planta y deshace los miedos. Callamos sin temor. Los que brillan se empiezan a ver. Y la lluvia eléctrica ilumina. Por dentro, que tus soles emane la luz que sane a los enfermos. Que tus manos se prendan sin más y que brillen los cielos. Que tus cielos se puedan seguir en el suelo sereno. Brilla por dentro, limpia tu mar. Hay muchas pruebas oscuras y muchas con claridad. Quítate eso que opaca tu alma, quítate eso que opaca tu alma. Déjala brillar. Los que brillan se empiezan a ver. Y la lluvia eléctrica ilumina. Brilla, Entripao, aquí en Nacional Rock 93.7. Está bien esto, ¿eh? Me gustó. Entripao, no lo conocía. Estamos un poco más dispersos que de costumbre, ¿puede ser, Clara Liz? A veces pasa, ¿no? A veces. ¿Por qué dice? No, digo, porque me dio la impresión, pero ¿sabe qué? La estamos pasando bien. La igual. Estamos pasando espectacular y como mañana, nunca se sabe. ¡Es bueno! Hizo juego en el nombre del programa, me gusta. Yo las 11 de la mañana. Y además, para dar las noticias seriamente, está Fernando Letar. Así que, ¿qué te ya llegó. Así es, vamos. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora nacional rock en la República Argentina, 11 en Buenos Aires y alrededores, cielo algo nublado, temperatura 27 grados 9 décimos, humedad 66%, pero la sensación térmica ahora ya llegó a los 30 grados. En San Antonio de Areco los evacuados vuelven a sus hogares y limpian las zonas donde bajó el agua. El gobernador de Chubut analiza asociar la provincia con emprendimientos mineros que resulten sustentables. La ciudad de Mar del Plata amaneció con un cielo totalmente despejado y una temperatura que pasada las 10 era de 22 grados. La Unión Europea condenó el ataque suicida en Pakistán que causó 90 personas muertas. Largó el rally Dakar en Córdoba, pero con cambios por el desborde de los ríos. Cielo algo nublado en Buenos Aires y alrededores, temperatura 27 grados 9 décimos, humedad 66%, sensación térmica a esta hora 30 grados. La hora nacional rock en la República Argentina, 11:02 minutos. 93.7 Nacional, información con actitud. Para seguir el ritmo del día. FM 93.7 Más que un género. Una cuestión de actitud. Pasaron 2 minutos de las 11 de la mañana y vamos a ocuparnos de una noticia bien preocupante. Lo comentábamos en la apertura, los grupos de tareas, la gente que ha estado vinculada a los crímenes de la dictadura y también algunos crímenes que se cometen en nuestros días están allí esperando para dar zarpazos, para atacar gente, como sucedió en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Entraron, robaron algunos expedientes, algunos aparentemente muy importantes, vinculados, como decíamos, a delitos de lesa humanidad cometidos durante la década del 70, pero también con algunos que son de nuestros días, que están relacionados con la policía de la provincia de Buenos Aires. Y quien la pasó muy mal fue Sara Derotier de Covacho, entre otras personas que estaban allí, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque fue esposada el miércoles pasado y bueno, pasó un momento espantoso, más allá de que además, obviamente, también sigue pasando un momento muy malo, porque ellos estaban trabajando con esos expedientes que fueron robados. Está en línea con nosotros en este momento Sara Derotier de Covacho. ¿Qué tal? Marco Cittadini la saluda. ¿Me escucha? Sí, escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo está usted primero luego de este momento horrible que pasó? Más que nada con mucha bronca el hecho de que haya tenido que entregar trabajo de 20 años en un minuto, ¿no? Claro. Los entregué porque vi que estaban dispuestos a todo, dado que primero les dije que no tenía la llave de la caja fuerte, no iban ni por dinero ni por nada por el estilo. El hecho de que se hayan llevado mi jubilación, que la tenía en ese momento en la cartera, donde tenía la llave de la caja fuerte, lo gatillan a mi secretario, y entonces yo digo, no, estos vienen con todo. Yo me di cuenta quiénes eran y entregué la llave de... Dije, yo tengo la llave de la caja. Le digo, sáqueme el precinto de la mano y se la voy a dar. Y entonces el tipo agarró la cartera, vació, abrió el monedero, y en la billetera estaba justamente la llave. Y abrí la billetera, saca la plata y las llaves. Ahora, Sara, por lo que usted mencionaba cuando se conoció esto, no hay muchas posibilidades de que fueran ladrones comunes, ¿no? ¿Sabían lo que iban a buscar? No, buscaban mi notebook personal, que es una notebook que yo la llevo, la traigo, no queda en la secretaría, no confío en las computadoras, y todas las investigaciones las tenía dentro de la notebook. Claro. Buscaban la caja fuerte, que es donde están, no uno, sino había, calculo que unos 40, 45 legajos. Claro. Y digamos, 40, 45 son difíciles de recordar, ¿no? Pero difíciles de recordar, pero hay puntualmente algunos casos que se recuerde que, digamos, estaban ahí. Claro, hay dos muy importantes, que justamente son los de... un caso que se va a juzgar dentro de muy poco, que es el de Patti, que empieza en febrero, y el de las 9, que empieza en febrero. ¿El de Luis Patti? Sí. Ese empieza en febrero o marzo. Se llevaron todo lo que había. Mejor dicho, todo lo que la secretaría tiene, que esto puede haber en algún otro lado más, puede ser. Claro, totalmente. Totalmente. Y seguramente además allí habría contactos de gente, de denunciantes, ¿no? En la computadora. La notebook tenía denuncias importantes. Y en el celular tenía los teléfonos. Claro. Así que bueno. Sara, cuando ellos fueron, claramente le pidieron lo que... Dijeron al chico de la mesa de entradas que querían verle a la secretaria Sara Covacho, que venían a traer un presente. Eran dos personas, ¿no? Lo que nosotros vimos eran dos personas. ¿Jóvenes, mediana edad? No, entre 35 a 45 años. Uno era un poco más joven que el otro, pero se movían con muchísima soltura. Sabían que lo que estaban buscando no era dinero ni cuestiones materiales. Se llevaron la notebook, la filmadora y la máquina de sacar fotos. ¿Y el teléfono celular suyo? No solo el mío, el de mis colaboradores más cercanos, y justamente habían llegado dos compañeros a saludar por el fin de año, y bueno... también quedaron quedaron engrampados en esto. Claro. Yo leía por ahí, usted corríjame si me equivoco, que también había algunas investigaciones o algunos expedientes o algunas denuncias de contra la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, seguro, sí. De cuestiones actuales, digamos, de los últimos años. Por eso te digo, mira, el pasado se une con el presente. Claro. Se llevaron lo del pasado y lo del presente. Claro. Había denuncias principalmente contra menores, contra policía que actuó contra menores. Claro. Yo se lo dije al doctor Stornelli. Uh-huh. Pero no le había pasado, había quedado que le iba a pasar la denuncia y bueno, como la fiesta, todo eso, no las había pasado. Claro. Sara, ¿se puede recuperar alguna de esa información? Digamos, seguramente de alguna hay copia, de otra, no, a veces no dan los tiempos, digamos, pero... No, pasa lo siguiente, que cuando vienen denuncias hacia determinadas personas, yo las mantengo en reserva hasta entregarla al lugar que debo entregarlas. Uh-huh. Previo a una investigación que nosotros hacemos. Se llevaron la notebook y ahí estaba toda la información. Claro. Por eso digo que tengo mucha bronca debido a que en un minuto me sacaron el trabajo de 20 años. Claro. Sí, la verdad es que está clarito de que iban a buscar lo que finalmente encontraron, digamos. Ya sabían lo que iban a encontrar ahí, seguro. Sí, vuelvo a reiterar lo del pasado, ¿no? Y lo del presente. Uh-huh. El gobernador Scioli a mí me da toda la libertad para trabajar y tal es así que nosotros tomamos todas las denuncias actuales. Y bueno, yo trabajo con muchísima libertad y por esa misma razón es que yo no tengo custodia en la secretaría, pero estoy a una cuadra de la primera, con la custodia de la legislatura y con la custodia del anexo de diputados. Por eso creí que no era necesario tener custodia. Claro. Sara, ¿se sabe algo de quiénes pueden ser los autores de esto? ¿Hay alguna pista, alguna información? ¿Por dónde viene la cosa? Tengo entendido que han hecho varios procedimientos en gente que ya estaba vinculada, así que todavía no hablé hoy con el doctor Stornelli, así que después dentro de un rato voy a llamar para ver qué adelantos hay. Claro. Bueno, Sara, que haya suerte en esta investigación, aunque sea para, como usted decía, para recuperar esto que tantos años le llevó. Yo creo que lo recupere. Es muy difícil, creo que es muy difícil, ¿no? De lo único que te puedo dejar en claro es que ahí no había un móvil, no era un robo común. Claro. Sí, sabía perfectamente lo que buscaban, así que bueno. Sí, clarito. Que esté muy bien, Sara, del Hotel de Covacho. Gracias por estos minutos con Radio Nacional Rock. Hasta luego. Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, contándonos esta situación. La verdad es que es tan importante la bronca que ella tiene, la información que en algunos, que por lo que ella nos cuenta, se llevaron, que la verdad que, bueno, no hablamos tanto de lo individual, de lo que les pasó tanto a ella como a sus colaboradores. Fueron esposados, la pasaron verdaderamente mal, digamos, más allá de que esta gente era muy profesional y evidentemente sabía lo que estaba haciendo, muy clarito, digamos, no eran rateritos ni nada por el estilo, la gente que sabía lo que iba a buscar, lo hizo limpiamente, claro, los esposaron, pum, y otra cosa. No nos quedamos tanto en eso, que es el drama individual en todo caso, porque la misma Sara Covacho, puntualizaba su bronca por haber perdido este material. Por ejemplo, un expediente que está vinculado a un proceso contra Luis Abelardo Patti, ¿no? El excomisario, nada más ni nada menos. 11 y 12 de la mañana en todo el país, 27 grados, 9 décimas la temperatura, pero ya la sensación térmica es de 30 grados. En un ratito Clara Liz nos cuenta un poco cómo va a venir el fin de semana en materia meteorológica, pero bueno, lo que es claro es que el sábado por lo menos va a venir con calor. Un poquito de música en Nacional Rock. Esto es Oasis Laila aquí en Nacional Rock 93.7, cuando pasaron ya 17 minutos de las 11 de la mañana. Muy bien, y seguimos escuchando música, pero ahora venimos para estos lados con Él mató a un policía motorizado. ¡Puah! Mirá qué nombre, loco. Chica Rutera. Está bueno, ¿no? Chica Rutera. Está bueno. Me cabe el nombre. www.radionacional.com.ar. Allí podés contactarte y escucharnos a través de internet o bien comunicarte al 4999-0937 y seguí en Mañana Nunca Se Sabe. Estamos hoy hasta las 12. Me gusta mucho esta banda, me gusta mucho este tema. Chica Rutera. Nacional Rock. Carrutera, él mató a un policía motorizado aquí en Nacional Rock 93.7. Y seguimos escuchando un poquitito de música, ¿eh? Vamos para atrás, para la década del 80, te diría, ¿no? Sí, seguro. A ver. ¡Destrucción! Terrible, sí, total. Habían sacado un gran disco, un gran primer disco, Don Cornelio y la Zona, y rompieron todo después con eso. Patria o Muerte. Palo Pandolfo, reventado. ¿Dónde puedo encontrarlo? Si es que estoy buscando algo. ¿Dónde puedo tirarlo? Lo que pesa demasiado. Paras caminatas, antiguas casamatas, gigantes de un televisor. Años escuchando, quiero correr de tanto, pedazos de mi techo. perderte entre la basura. ¿Quieres mi ayuda? Las caminatas, escuchando, me asusté mi techo. Las caminatas, igual que las matas, gente de un televisor. Escuchando, viejo reventado, me asusté mi techo. Sí, no, pará un poco. Ay, Marco Cittadini. No, es la canción, sí, ¿no? Sí, Cornelio, sí. Y la zona. No voy a ser tan atrevida. Aquí en Nacional Rock estabas escuchando toda y la mejor música y mucho más. Mientras pasaron ya 25 minutos de las 11 de la mañana y con una temperatura actual en Capital Federal de 27 grados 9 décimas y una sensación térmica caldeada de 30 grados. Muy bien, vuelven los amigos a este programa mejor. En realidad, algunos se fueron, como es el caso de Hugo Sánchez, nuestro goleador y comentarista cinematográfico, pero va a estar volviendo ya la semana que viene, pues se tomaba 15 días de vacaciones. Y Glenda Vieites se tomó unas vacaciones obligadas, tuvo que hacer algunas cuestiones, pero está de vuelta con nosotros para contarnos cosas de literatura. Hola, Glendita, ¿cómo estás? Hola, Marcos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, qué bueno que me recibieron con Cornelio y la zona. ¿Viste? Muy bueno. ¿Te acordás de cuando éramos pibes? Sí, sí, totalmente. Bueno, digamos la verdad, más que vacaciones tuve que hacer un reposo forzado. Bueno, yo no lo quería contar. Hace un mes y medio que está en la cama, la pobre mujer. Pero bueno. El cerebro en remojo, entonces no era muy bueno que hablen conmigo. No, pero bien, ¿no? Todo tranquilo. Sí, muy bien, por suerte todo muy bien. Vamos a llevar tranquilidad a las familias argentinas. ¿Estás bien? Sí, estoy perfecta. Perfecto. Igual eso de que estoy bien es relativo. No, no, no, no me refería mentalmente, me refería físicamente. De grito nunca estuve muy bien. Bueno, pobrecita, lo que venga, pobrecita la progenie. Glendita, bueno, me ponen acá chicas que escriben. Está bueno, digo, básicamente. Es sí. Como una buena propuesta de vida, ¿no? Sí, porque está bueno conocer, pensé en hablarles, o por lo menos para que los oyentes empiecen a conocer a las chicas jóvenes que están empezando a escribir, porque sabemos que en nuestra literatura tenemos grandes clásicos de mujeres, qué sé yo, desde Alejandra Pizarnik, a Victoria Isidino Campo o Silvina Bullrich, o ahora más cerca, qué sé yo, Alejandra Gorodischer, sí. O Diana Velesi por el lado de la poesía. Sí, pero gran poeta, me gusta muchísimo. Pero hay muchas chicas de alrededor de 30 años que en muchos casos empezaron en el periodismo, que ya tienen publicados sus primeros libros de cuentos, o sus primeras novelas, o que participan de antologías, y por supuesto en el tumulto de las cadenas de librerías es muy difícil encontrarlas y conocerlas. Claro. Que hablando de eso, está bueno, voy a hacer un insert. Sí. Me salgo un poco del tema. Sí. Porque el otro día estaba buscando un libro y fue, viste que las cadenas más conocidas son Jenny el Ateneo y por el otro lado Cúspide. Sí. Estaba buscando un libro y fui a Cúspide y no había, el día anterior a Navidad, y no había nadie. Claro. Cruzo al Jenny, estamos hablando de marcas, ¿no? Pero no importa. Cruzo al Jenny enfrente y la cola salía hasta la calle. Mira. Y creo que hay algo que quizás en el común de la gente no sabe, y es que los libros tienen el mismo precio en todas las librerías. Claro. Porque existe una ley del libro y los libros tienen precio único, por lo cual no hace falta hacer una cola de 2 horas en una librería para comprar un sí, libro. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, ya que mencionaste, podríamos mencionar algunos más, pero no hace falta, que son librerías donde cada vez, la verdad que el librero que sabe, el escapa más, digamos, ¿no? Porque pagan mal, porque meten cuestiones que están vinculadas a llegar a ventas que son imposibles muchas veces de cumplir, ¿no? Entonces, no es que vas a una librería de esas y vas a obtener un consejo, por ahí justo pegás con algún pibe que sabe mucho de libros, pero en muchos casos ni siquiera te va a pasar eso, ¿no? Sí, sí, pero sobre todo esto de que me pasó, de que digo, bueno, la verdad es que no hace falta hacer 2 horas de claro, cola. Totalmente. Los libros salen exactamente lo mismo porque existe una ley del libro y tienen precio único en claro. cualquier librería del país, excepto, por supuesto, en librerías de saldos claro, o librerías de viejo. Claro, claro. Donde sí te encontrás con tipos que saben mucho de literatura muchas veces. Sí, o de a veces libros sí. en general. A veces sí. Sí. Bueno, volvemos al tema, a las chicas que escriben. Estas chicas, yo creo, pensé en 4 referencias o influencias que pueden tener estas chicas a la hora de escribir. Creo que una muy clara es Lurie Moore, que acaba de salir en Sex Barrar, Al pie de la escalera, su último libro. Sí. Otra influencia... Gran escritora, ¿no? Sí, digamos, sí, este, sí, sí, sí. El realismo, o heredera, si quieres, del realismo sucio. Sí. Este, gran escritora. Sí. No, ¿lo leíste este último o no? No, todavía no. Acaba de salir en Sex Barrar. Claro, pero es muy grosa. Es sí. muy grosa. Y fue un bestseller hasta ahora en todos los países en los que salió. Sí, yo en una época estaba muy enchufado con John Cheever. Me la recomendaron y viene en esa línea, ¿no? Sí. O sea, es por ese lado. Sí, y claro. las chicas argentinas que están escribiendo ahora vienen muy en esa línea. Claro. Otra influencia creo que puede ser Clarice Lispector, de estas chicas. Y después hay 2 escritoras que también polularon por el periodismo y demás, que una es Catherine Mansfield y la otra es Catherine Ann Porter. Claro. De estas 4 escritoras podemos conseguir libros en cualquier librería. Sí, sí, sí, y son fundamentales las 4, me parece, ¿no? Sí, sí, creo que son fundamentales, y de las chicas que te voy a hablar ahora, creo que muchas adoptaron o por lo menos tienen algo del estilo de estas escritoras. Vamos a empezar por la que creo yo es una de las más dúctil y quizás la más oscura de todas, que es Mariana Enríquez. Sí. Que es una excelente narradora, es periodista, trabaja de hace muchísimos años en Página 12, publicó su primera novela muy muy joven, y tiene 2 novelas que podemos encontrar, creo que ahora sobre todo en librerías de saldo, en librerías de viejo, o si no, en la mejor librería que hay ahora, que es Mercado Libre, claro. donde se encuentra absolutamente todo. Totalmente. Que es Bajar es lo peor y Cómo desaparecer completamente. Sí. Después hay una autora... Es re loco eso, porque a mí no me gustó mucho Bajar es lo peor. Sí. Pero la otra novela me gustó mucho. ¿Cómo algo más? Desaparecer completamente. Sí, y me parece que, claro, lo que pasa es que creció a nuestros ojos, digamos, sí. literariamente, ¿no? Sí, o sea, sí, era muy chica y escribió una novela y cuando nosotros estábamos haciendo otras cosas sí. y creció literariamente mientras la leíamos, ¿no? Sí, sí. Incluso la verdad es que es un placer leerla cuando escribe en Radar sí, o cuando escribe Crónica sí. o cuando nos recomienda, ella es fanática del Señor de los Anillos sí. y es una excelente lectora. También hay muchos cuentos publicados de ella en antologías de jóvenes narradores. Sí. Está en Nacional, digamos, porque está bueno también mencionarlo, en la M de Nacional, en el programa de Sandra Russo. Ah, y la verdad es que cada vez que puedo me cuelgo un cacho escuchándola, primero porque, viste, no es muy común que alguien maneje esa data literaria y filosófica y no sé qué en una radio, o en las radios al mediodía en general, si querés. En los medios en general al mediodía, y me parece que le pone una pausa que está buenísima, sí. Sí, sí, es muy interesante, y creo que bueno, que tendría que publicar alguna que otra novela en otro momento, porque ya hace muchísimo que no publica. Después hay una autora que yo no he leído mucho su obra, pero acaba de salir su novela en Literatura Mondadori, en el sello Mondadori, que se llama Desencanto, la novela, si mal no recuerdo, que todavía no la leí, pero sí he leído algunos de sus cuentos y es muy interesante. Otra narradora muy joven es Sonia Budazzi, que publicó un libro de cuentos muy lindo y muy interesante en Entropía, que es una editorial independiente. El libro se llama Los domingos son para dormir. Bien. Se consigue sobre todo en librerías literarias, porque Entropía es un sello muy chiquito y tiene una distribución muy acotada. Claro. Y después publicó un libro de crónicas que se llama Mujeres de Dios, cómo viven hoy las monjas y religiosas en la Argentina. Ajá. Algo así es la bajada del libro. Y también ella, Sonia Budazzi, tiene una editorial que se llama Editorial Tamarisco, sí, donde publican también a jóvenes narradores, y ahí se pueden encontrar también varios de sus cuentos. Esa editorial es propia, digamos. Es, algo es una editorial de ella. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Que creo que es ella, Violeta Gorodischer. Te escribe también en página, ¿no? Creo, si no me equivoco. Es colaboradora en varios medios. Es la sobrina de Angélica. Ah, Violeta Gorodischer, ¿decís? Sí, me parece. Sí, sí, sí, Violeta Gorodischer, sí. Sí, sí, escribe en una revista, creo que femenina, que se llama Entre Casas, algo así, y en página colabora. Sí, es la sobrina de Angélica Gorodischer. Y tenía la hermana del otro chico que escribe en página. Julián Gorodischer. Sí. Que también estuvo en el programa de Sandra Russo acá en Nacional. Digo, somos una gran familia. Ah, mira. Está todo página 12, entonces. Sí, en gran parte. Bueno, y te contaba de Sonia Budassi. Sonia Budassi tiene... Realmente recomiendo a quienes estén interesados en leer cuentos, que es una buena opción ahora para el verano. Los domingos son para dormir de Entropía. Bien. Hay otra autora que quizás se sale un poco de este estilo, más al estilo Lori Moore, vamos a decir, que es Samantha Schweblin. Sí, me mata. Samantha Schweblin me mata. Es muy buena cuentista, pero es más aséptica. Sí. Tiene dos o tres libros de cuentos en MC. El último se llama Pájaros en la Boca, que es muy fácil de conseguir en cualquier librería porque salió, no recuerdo si este año o el año pasado. Sí, sí. Es realmente una excelente cuentista y ya la están publicando en Europa. El año que viene va a salir un compilado, un libro de cuentos de ella en Lumen. Yo no sé, es medio difícil, viste, la contemporaneidad es medio complicada para juzgar cosas, porque no, porque por ahí te copás con algo que 5 años después decís, uy, no, la verdad que no estaba tan bueno, o te pasa lo contrario, no le das bolilla a algo que después de repente te das cuenta del valor que tenía. Pero a mí con Samantha Schweblin me parece, me pasa algo, y es que me parece que tiene, digamos, como que trasciende, a, no sé si a su generación, pero en todo caso, que vos la lees y decís, acá hay algo que va a quedar, no sé, sí, viste, por ahí es exagerado, pero pero hay algo que está bien ahí, ¿no? Sí, no hay dudas, porque ya la están publicando en otros países, evidentemente, sus cuentos se traducen, y es realmente una excelente cuentista, cosa que además no es fácil de encontrar en la literatura local. No. Bueno, después quizás un poquitito más grande, espero que no escuche porque si no me mata, es Patricia Suárez, que es también una muy buena narradora, que en algún momento se hizo conocida porque ganó el premio Clarín con la novela Perdida en el Momento, y sigue publicando novelas. El año que viene va a salir de ella. Hay un género nuevo en el que muchas de estas chicas, bueno, no todas, pero algunas chicas ya están publicando, que es el chick lit. Ajá, que es el famoso género que inauguró de alguna forma Sex and the City, desde la pantalla, desde la televisión, y que es ese género de que las protagonistas siempre son chicas jóvenes, exitosas, profesionales, que les gusta la moda, que son independientes y que se la pasan cambiando de novio, más o menos lo sinteticé. Sí. Fácilmente, y acá en la Argentina se publicó el libro Ciegas Citas, que surgió de un blog de una chica que se llama Carolina Guerre, que ahora está el programa de televisión en la serie, es una serie, ¿no? Sí, creo que es una serie en Canal 7, ¿no? No, la vi un par de veces, no sé, no sé si termina de estar bien o termina de estar mal, pero... Sí, yo la verdad es que no la vi, pero fue, digamos, el más popular. Claro. De toda esta serie. Después hay una colección interesante de literatura más para la playa, vamos a decir, que está en Plaza Ifanés. Ahí publicó, por ejemplo, Celia Docio, que es una excelente narradora, un libro que se llama Tenemos que hablar, y hace muy poquito salió un libro de Fernanda Nicolini y Mercedes Halfon, ambas periodistas también, que se llama Te pido un taxi. Sí. Que está ahora en las librerías, que en la tapa hay un sapo azul con coronita. Que viene de esta onda que vos decís, así... Exacto, viene de esta onda del chiclet. Claro. Que lo que pasa es que ahí se puede hacer, digamos, algo fantástico o una porquería, exacto, ¿no? Porque en realidad, viste, es como, qué sé yo, ¿no? Te da lugar para cualquier cosa. Exacto, bueno, hay muchísima porquería. claro, en este género, dentro de este género, y yo mencioné el de Carolina Aguirre, no lo leí, pero conozco el fenómeno, uh-huh. Pero te mencioné los a las narradoras que me parecen, claro, mejor que han publicado en este género, claro, que son Celia Dossio, Fernanda Nicolini y Mercedes Halfon, y de estas tres chicas creo que Fernanda Nicolini es la que va a seguir escribiendo, porque leí Te pido un taxi y tiene realmente la pluma adecuada para el género. Mira. Agregó el cinismo, claro, agregó la inteligencia, agregó el sexo de verdad que no estaba sucediendo en estas novelas, y creo que va a seguir escribiendo. Bueno, después otra chica también quizás no tan joven, más de la edad de Patricia Suárez, es Gaby Besserman, uh-huh, que ahora se hace llamar Gaby Bex, en que ha publicado poesía y novela, publicó la novela Presente Perfecto en Interzona, por ejemplo, sí, O Linaje en Mansalva, y ahora se tiró más por el lado de la performance, creo, porque mezcla poesía y música electrónica, que son dos géneros que la verdad yo no manejo para nada, sí, así que, pero es una narradora muy interesante, sus novelas sí las conozco y es para recomendar. Lo que está claro es que, digo, ahora vas a seguir si quedan, pero digo, por lo menos las menciones, ¿no? Sí. Lo que está claro es que hay un movimiento de mujeres escribiendo, que no es que no existía antes, porque obviamente siempre hubo mujeres escribiendo y con muchísimo talento. Vos mencionabas de todas las épocas, digamos, del año 1900 hasta ahora, 1920 hasta ahora, pero lo cierto es que ahora tienen mucho más visibilidad, ¿no? Sí, es más fácil publicar. Claro. Eso también hay que decirlo, al contrario de ese lugar común de qué difícil que es publicar, creo que no hubo en la historia un momento tan fácil de publicar como ahora. Claro, porque además se da esta cosa de los sellos independientes, ¿no? Exacto, se da esto de los sellos independientes e incluso uno puede publicar en un blog. Esta chica, Carolina Aguirre, empezó en un blog. Claro. Con Ciegacitas. Ciegacitas era un blog. Y bueno, y para terminar, sí, menciono a otras dos narradoras muy jóvenes. Una es Romina Paula, uh-huh, que publicó también en Editorial Entropía, que es una editorial para prestarle atención, porque sí, publica muy poquito, es una editorial independiente y realmente lo que publica es muy interesante. Publicó una novela que se llama Agosto, en el año pasado, pues ya tenemos que decir el año pasado, en el 2009, sí, sí. Y después está Gisela Antonuccio, que es una narradora que por ahora encontramos solo sus cuentos en antologías. Uh-huh. Y este año va a salir su primera novela que se llama Malabrigo, y que yo tuve la oportunidad de leerla, y es más para el lado, tiene más el estilo de Samantha Schweblin. Este estilo que te decía, un poco más aséptico, muy, sí, trabajado. Mucho laburo tiene, mucho, ¿viste? Sí, sí, son. Y además hay como una hay cosa, una mujer obsesiva ahí atrás. Uf, y además, viste que en el caso de Amanda Schweblin, no digo porque no he leído así se mentó mucho, pero que hay manejan el terror de una manera, digo, porque viste que hay un registro que parece de terror, bueno, pájaros en la boca, digamos, hay una cosa, ¿no? Pero que es eso, no es el terror en el sentido, sino como que es algo no dicho, ¿viste? Exacto. Mucha alusión, pero, o sea, uno no podría decir que es literatura de terror, es otra cosa, es, sí, algo inquietante, ¿no? Algo que en realidad está en las sociedades, está en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. No monstruos verdes ni cosas extrañas, ¿no? Sí, eso es manejar muy bien los tiempos de la narración. Absoluto. Y solo los puede hacer los buenos escritores. Totalmente. Y bueno, para terminar podemos mencionar dos antologías, sí, en las que escriben muchas de estas narradoras. Dos antologías bien para el verano, dos antologías para la playa. Una es Historias de Mujeres Infieles, que sacó Mesé hace uno o dos años, y otra puede ser En Celo, que es una antología de cuentos sobre sexo, y el sello es Reservoir Books. Ajá. Bien, buenísimo. Sí, todo esto que dijiste se puede conseguir todo, más o menos facilidad, todo lo que pero mencionamos se puede conseguir en librerías, y si no se consigue en librerías, aclaramos que no se consigue en librerías y que hay que encontrarlo en librerías de viejo o de saldo. Total, totalmente. Bueno, Glendita, che, placer haber conversado nuevamente, y el sábado que viene, si la pancita lo permite, estamos charlando de vuelta por teléfono. Perfecto, el sábado que viene podríamos charlar de libros para la playa. Y dale. De todo un poco, ensayo, literatura. Está bueno. ¿te parece? Igual, dale, perfecto. Ahí nos podemos llegar a colgar una hora. Porque también hay que discutir qué se lee en la playa, ¿no? Sí. Es el gran bueno, tema. Bueno, depende del estilo de cada uno. Hay gente que se lleva un libro periodístico. Debe haber mucha gente leyendo El Dueño en la playa, sí, este año. Sí. Yo entiendo que leer Crítica de la Razón Pura en la playa es un poco complicado. No. Pero tampoco hay por qué leer una novela de Isabel Allende, ¿no? No, por supuesto. Pero bueno, si te gusta Isabel Allende. Y sí, dile para adelante. Nos encontramos el sábado que viene, Glenn. Beso grande. Un beso grande. Besote. Chau. 11:44 de la mañana, Glenn Davíaites. Entonces hablaba un poco acerca de chicas escritoras. Nombró muchas que yo no conozco y está bueno porque... y ustedes tal vez tampoco del otro lado. Y está bueno, digo, porque... primero que es palabra autorizada y segundo porque me parece que hay que saber de la gente que está escribiendo por estas épocas. Y otras, como es el caso que lo enfaticé y lo mencioné más de una vez, de Samantha Schweblin, a la que conozco y que me encanta. Y bueno, obviamente que ella tiene más elementos que uno para hacer la recomendación, así que hay que prestarle un poco de atención. ¿Cómo estamos de temperatura, Clara Liz? La actual temperatura 27 grados 9 décimas, la sensación térmica calurosa, 30 grados en Capital Federal. Muy bien, Gloria Sarmiento nos va despidiendo con un poquitín de musiquita. En Nacional Rock 93.7. Buenísimo, toda una deformidad el nombre del tema. El tema está buenísimo. Toda una cosa loca. Me gusta cuando te traes estas cosas, Sí. A vos te lo digo, se lo digo a Gloria Sarmiento, se lo digo a Mariana Capaccioli. Todo bien, me gusta. Gracias, Marco Cittadini, una alegría bárbara. Bueno, ¿cómo estamos de temperaturas? Si querés, en algunas provincias. En algunas provincias, como por ejemplo, Cachemira. En Chaco, resistencia, nublado, sí, con humo, obvio que para esta época ya se queman pastizales, sí, así que 31 grados 4 décimas la temperatura allí en Chaco, el cielo está nublado. En Neuquén, en su capital, 23 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado. Y en San Luis, 27 grados 2 décimas, también allí el cielo está parcialmente nublado. Ahora, ¿usted quiere saber qué va a pasar con lo que resta de la jornada y los próximos días? Me encantaría. Yo se lo voy a contar. A ver. Los porteños y habitantes del conurbano tendrán un día con cielo despejado y vientos leves del sudoeste. Mientras que para los próximos días se espera cielo nublado y leve con aumento de la temperatura. Ahora bien, para mañana domingo se pronostica también cielo nublado, vientos regulares del noreste y la temperatura estará estimada entre la mínima de 20 y máxima de 31 grados. Así como le cuento. Empieza el calor, sí. Y para el lunes se estima una temperatura máxima de 31 grados, con nubosidad en aumento, probabilidad de precipitaciones y una mínima de 23 grados, así que a sacar el paraguas pilotino rompeviento para el próximo lunes, porque yo le digo que va a llover. Yo. Porque ¿sabes cuál es el tema? Que el verano va a estar inestable. Panza, el tema era panza. No, el tema no era panza. El tema era bailarina anarquista. Bailarina anarquista. El tema es la que... La banda se llamaba Panza. Estamos va a estar inestable, negra. Va a estar inestable y, bueno, un clima tropical, como dicen muchos. Se viene el Dakar, hoy Colón Córdoba, ya lo contaba Fernando Lotar hace un ratito. De ahora en realidad le digo porque cambiaron el recorrido, pues no van, iban a pasar por Carmen de Areco para ir a Colón y van a dar una vuelta más para poder puede pasar por esa zona. Sí, son muy guapos, muy qué sé yo, pero hay que pasar. Pero el Dakar no va a pasar. El Río Areco, hay que pasar. Y después se vienen los Guns N' Roses en marzo también. ¿En serio? Ah, ¿vio? Oiga. Chinese Democracy. Absolutamente. Mirá, van a estar, pero además van a estar en River, ya está confirmadísimo, Ahora la banda se disolvió, va a venir Axl Rose y ya reservó y el tipos, estadio. Y un montón de tipos que tocan con él. Que debe ser buenísimo, el disco es una basofia, pero y él juntó, porque en verdad despidió a los fundadores, les dijo, chicos, nos vemos y... Que formaron Velvet Revolver. Claro, que esa banda. Va muy bien. Claro, Slash, el bajista. Duff McKagan. Ahí está. El baterista... No sé quién es, Matt Sorum, sí. Claro, y bueno, y este chico, llamado Axl Rose, rearmó el grupo. Steven Adler y después Matt Sorum. ¿Qué banda? Yo era chica y no me dejaron ir a verla, me acuerdo. Y entonces el papá de una amiga dijo, oh, vengan, y nos llevó a escucharla de afuera. Recitando pobre era, claro, de afuera de la cancha cuando vinieron a tocar. Qué feo que sí. Sufrí mucho, porque yo iba a ver las calzas blancas de Axl Rose que nunca las pude ver más que en un póster. Pero después de 10 años va a volver, atención, chicas, chicos, muchachos y muchachas, ya. Lo que pasa es que ya no es lo que era, negra. Viene traqueteado el tema, me parece que lo mejor que podrían hacer es ni siquiera escucharla de afuera. Te dice, no le tengo mucha fe, ¿sabes? Tiene razón, va a venir como una pasa de uva, la cara hombre. La verdad que yo lo escuché, le puse onda, Chinese Democracy, a mí me gustaban los Guns N' Roses, me parecían medio, no sé, esa cosa que no tenían una doble lectura, era todo muy directo, pero como banda de rock no estaba mal, pero me parece que esto último es como medio... Va a ser raro. Hace 14 años le salió carísimo el disco, qué sé yo, para sacar eso. Yo no sé, igual cuando estuvo acá Velvet Revolver, que estuvieron en el estadio de La Gaseosa, ahí sobre Avenida Libertador. ¿Lo fuiste a ver? No, tampoco. Ah, de afuera también. No fui de afuera, pero dicen que estuvo muy bueno el espectáculo y la gente fue como con esa ansiedad de ver esto que se había sentido en aquel momento cuando estaban aparte, toda la banda conformada por los fundadores. Y aparte por ahí Scott Weiland, el cantante de Velvet Revolver, el que era de... ¿Cómo estoy hoy con la memoria negra? No, ¿qué pasa, Glo? Ah, me acordé de algo, Mimi Maura. Mimi Maura, pero mientras estaba hablando. Mientras estaba hablando Glenda, era Mimi Maura. Lo que pasa es que, y me fui como 30 segundos de lo que estaba diciendo Glenda, me perdí porque me acordé que era Mimi Maura. No sé lo que quería decir a ella. ¿Qué era lo que era Mimi Maura? La banda de la que cantaba con Sergio Rothman. Porque es la mujer de Sergio Rothman. No se llama Mimi Maura, se llama Minderley, no sé cuánto. La niña se llama Minderley, no sé cuánto. Mimi Maura se llama la banda, por eso muchos decían, Mimi Maura, no, Mimi Maura, pelota, no me llamo Mimi Maura. Bueno, jódase por ponerle en la banda. Y bueno, es lo mismo que le pasaba al Indio Solari en otrora, en los 80, cuando nadie sabía. Patricio Rey. Entonces le decían, Patricio Rey. No, Claro, pero no es lo mismo de Sandro y Roberto Sánchez, porque Sandro, no, porque es el nombre Sandro artístico. No, Sandro es el nombre artístico, pero es el mismo. No confundamos. Sandro parece que pasó además muy bien el año nuevo, así que le mandamos un beso y que se siga recuperando. La seguro que nos está escuchando. Lo mismo que hace Rose, que nos está escuchando junto con Sandro, porque está visitando en Mendoza. Que yo creo que nos va a invitar a Axl Rose después de todo lo bien que hemos hablado de él y de esto. Esto es como el remake de las películas, que este año seguramente Hugo Sánchez nos va a contar. Que porque parece que viene la remake de Karate Kid. No es un tema que yo del que yo pueda hablar, pero lo va a contar seguramente, claro. Y lo va a ampliar Hugo. Pero sí, vos sabés que a mí Mona Moncalillo me enseñó que uno no es un buen periodista si no lee las fúnebres. Sí, es verdad. Tiene que leer más. Lo he escuchado eso. Hay que hacerlo. Y alguna vez hemos encontrado alguna cuestión periodística en función de los habituales. Tomá, pero hay uno que no me voy a reír de esto, en serio, pero me llamó mucho la atención, me te diría que me dio ternura por gente que está pasando, bueno, un mal momento porque falleció un ser querido. Es un señor, no vamos a decir el nombre del señor, pues no es necesario, pero que pusieron esto, que me pareció, la verdad, que como para escribir un cuento, si querés, ya que estamos hablando de literatura. Dice: gentil hombre, caballero y amante de su familia y el fútbol. Definición. Lo quería mucho. Pero, ¿qué te parece? Pero hermoso, la verdad, en serio, hermoso, ¿eh? Esto no es broma, digo, la verdad que lo leí y me quedé pensando, mirá qué lindo, gentil hombre, caballero y amante de su familia y el fútbol. Hermosa. La palabra gentil y la palabra caballero, muchos seguramente la desconocen. Búsquenla en el diccionario y empiecen a usarla, que sería muy bueno. Estás con mala suerte. 11:54 de la mañana, nos vamos con un poquitito de música. Turf, en Nacional Rock. Cuando faltan 6 minutos para las 12. Panorama en Nacional Rock 93.7. Y queríamos terminar así, arribita. Con Prince, o como se quiera hacer llamar ahora, igual no nos importa cómo se quiera hacer llamar. Prince. Es Prince. Más grande de todos, tal vez. O por ahí anda. Este tema fue muy conocido por Sheryl Crow. Lo hizo conocido Sheryl Crow. Pero es de él. Yendo con Prince entonces, ¿la pasó bien? ¿La pasó lindo? Espectacular, ¿volvemos? Sí, volvemos a todo, que viene a las 9 de la mañana. Sí, vos también. Bueno, siempre. Qué suerte, me pone muy contenta siempre. Marcos. Ya arreglé con Marmurek. Ah, me pone muy contenta. Te dije, si está la piba, estoy yo. Porque con Marmurek, cuando hablamos de vos, hablamos cariñosamente de la piba. Qué grande, pero mire, se me sonríe en el alma cuando me dice estas cosas. Y allí en la operación técnica le pasa lo mismo a Gloria Sarmiento. Y también, si está, estamos. Y si está Marcelito Cruz, también estamos. También, pero le vamos a andar haciendo la cruz por ahí lleve ese apellido, ¿sí? Tampoco. Si viene Santiaguito Conde, también, pero va por ahí, ¿eh? No me vengan a traer un operador de no sé dónde, no. Tiene que ser de acá, de los que ya estamos acá, de los que hay, no falta nada, por supuesto. Y en la producción Mariana Capaccioli, que nos acompaña durante todo el programa, como siempre. Sí, hoy pobrecito tenía un poquito de fiebre, pero se la bancó. Andaba fiebrada, arrancó el año con unas líneas de fiebre, pobre, pero bueno, ya se va a recuperar. Nosotros nos estamos despidiendo, ya está llegando en las noticias Fernando Lotar, y luego se queda acompañándote en la programación de la 93.7 Adriana Zanca, que va a estar con nosotros hasta las 14. Nosotros aquí en Mañana Nunca Se Sabe nos vamos a despedir hasta el próximo sábado a partir de las 9 con la conducción de Marco Citadini, como siempre. Y con Clara Liz Pereira también en la co-conducción. Chau, hasta la semana que viene. Abrazo grande.